El borrador de Castilla, cuarta. buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a este cuarto capítulo de Pod Fury, en el cual tenemos como invitado de honor y además digno defensor de las causas perdidas a nuestro experto en bricolaje CP0, que lo mismo nos arregla un ascensor que un tanque y que no es otro que el sin par e inconmensurable, aunque ahora dicen que es el gran y Javino, Chema, de Retro Entre Amigos. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, te has pasado con los calificativos, ¿eh? Ahí sobran, ¿sí, no?, unos cuantos de la lista, ¿eh? El de inconmensurable, por ejemplo, ¿no? Javi me ha dicho. Por ejemplo. El de grande lo puedes dejar por tamaño, porque uno es voluminoso, ¿no? Pero el voluminoso, Chema, eso es pégame. Sí, ¿no? Pégame, pégame. Vaya tela, vaya tela. Bueno, ya te pitaban mucho los oídos y hemos dicho, antes de que le dé algo al tímpano o alguna cosa, digo, vamos a traérnoslo aquí al programa, que pueda defenderse de aquellas cosas. Y la duda que me queda es eso, ¿poner celofán cuando calzas algo con el espectro, o sea, con el CPC? O... Si es que parece que has hecho el podcast para que me pite el oído, macho, no hay un programa en el que no me menciones. Claro, que sale el CPC y nos acordamos todos del calzador de ascensores de toda la vida. El maldito Sepultur, qué cabrón. Y lo peor de todo es que la anécdota es cierta, ¿eh? Y además no es un 464, es un 472. Y para rematar la faena, porque aquí la gracia que tiene Retro Entre Amigos es que el... Para el que no lo sepa, yo supongo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero el podcast presencial es en directo y se graba todo en casa de ese culto. Entonces estás viendo la cara, cuando tú estás soltando una barbaridad contra uno de tus colegas, le estás viendo la cara cómo se está indignando, cómo se va a cagar en ti de un momento a otro durante el micro. Y una de las gracias precisamente de lo del Astra como tope de puerta en el ascensor es porque precisamente el 472 es uno de los pocos modelos que le falta en la colección Insight. Entonces ya no es solo que encima le esté utilizando un ordenador que es la línea de sus ojos como tope de puerta en el ascensor, sino que encima es que no lo tiene en la colección y no se lo vende. Por tocarle los huevos. Así que ahí viene la historia del tope de puerta. Dice. La gente se pensará que lo de tope de puerta es que con el peso hace que la puerta no se ande, pero en realidad es que por la altura llega a tapar el sensor. Es el ordenador que le vale porque poniéndolo apoyado por altura tapa el sensor de la puerta, entonces la puerta detecta que hay algo en medio y no se cierra. Vaya tela. Oye, ¿no habéis pensado poner cinta americana? Está feo, tío. Si tenemos trasto viejo ahí que se puede botar, ¿para qué me gasta? Luego soy yo el que chincha con el CPD, ¿sabes? O sea, vaya tela. No, pues yo pensaba que es que por lo que sea lo habéis eso, pero por eso, porque era robusto y tal. Y sujetaba la puerta, no porque tapara el sensor. Váyate. No, robusto, ¿eh? Después de la hostia que le pegó la mujer de cultura al 472 fregando, que lo contó en un podcast también, le pegó un hostión que lo mandó a tomar por culo el ordenador con la fregona y sigue funcionando. Es robusto, ¿eh? Se puede. No. Aceptamos barco. Eso desde luego. Cuídate, sí. Además, yo me meto con el CPC y fue además el primer ordenador que vi físicamente. O sea, imagínate. Si es que nos tenéis dado por cascarilla. Como somos buenos y nobles y no mordemos y no contestamos, venís todos aquí a tocar las narices. Pero también el chucho, cuando está cansado de que le peguen patas, se cabrea y muerde la pierna, ¿eh? Claro, no. A ver, la otra opción es calzarlo con un MSX, pero entonces nos pega a Tromax o alguno de estos. Que son defensores también de su plataforma, entonces, pues tampoco es plan. Ya con el CPC que tenemos buen rollo, pero con un Spectrum ya te digo yo que calzar, no vamos a calzar nada. La calculadora, o sea, preñada, no da, le llamaba. Pues eso es que no da para nada, o sea, eso sí que no da para calzar. Cargar el juego los cargará, pero. La calculadora preñada lo llamaba el Alan Sugar. Hombre, objetivamente hablando no le falta razón, por lo menos. O sea, también es cierto que yo crecí con el modelo que más se parece al CPC, que es el Mac 2, básicamente. Claro. Entonces, claro, a mí el teclado gomas y eso, para mí esa nostalgia no existe. Y posiblemente si tú creciste con ese estuviera chocorazo, ya. No, y sin... Vamos, crecí. Ese me lo compré en el 94 de segunda mano. Uno de mis amigos, oye, es que lo voy a tirar. ¿Cómo que lo vas a tirar? Véndemelo, ¿qué cojones? Que yo quiero uno y lo conseguí, pues eso, por 5.000 pesetas de la época, para mí era una barbaridad, pero comparado con lo que costaba, nada. Pero si no, tampoco... En el 94 estaría ya la gente soltándolo... A dos manos, te digo, manos, este amigo decía, lo voy a tirar a la basura, digo, pero ¿cómo lo vas a tirar a la basura? Por amor de Dios, o sea, yo aquí soñando con tener, aunque sea una calculadora programable, y tú aquí me vas a tirar un este a la basura, madre mía. No. Es un drama de muchas familias, del niño que se ha levantado para el niño. el adolescente que se ha levantado una mañana y se ha encontrado que le han tirado el trasto. Lo que pasa es que tampoco nos engañemos, le han tirado el trasto porque no lo usaba. Y luego cuando se ha acordado del trasto ha sido 20.000 años después y ahí mi madre me lo tiró. Pero la primera culpa era tuya, que no lo usaba. Bueno, mientras no lo meten en la lavadora a un Commodore porque tenga un poco roña, ¿sabes? O sea, de esto que se ponen, que los hay, que los hay. El caso de, que mi madre la metió ahí con la fregona de la lejía. Pero vamos a ver, tronco, o sea, ¿qué cojones? ¿Qué es tecnología? ¿Agua, caca? O sea, ¿no? Ya, pero bueno. Hombre, nosotros nunca terminamos de ver el CPC como un trasto en la casa porque mi padre cuando lo compró, lo compró con el monitor en color y el teleconvertidor. Entonces, el monitor del CPC era la tele del cuarto, era la que veíamos la tele en el cuarto, que si tú te acuerdas no era tan extendido en familias, digamos, normales, ¿no? Pero familias que no hubieran tenido contacto con la informática, que son muchísimas más de las que nos creemos hoy en día, era raro que tuvieran una segunda televisión en casa. Normalmente estaba la tele del salón y era raro que hubiera una segunda tele. En algunos casos, blanco y negro. Exacto. Sí, cuando habían comprado la de color, que metían la blanco y negro en la cocina, por ejemplo, que tenían mis padres cuando yo era muy, muy, muy pequeño. Pero no era tan común el hecho de que hubiera una segunda tele en la casa. Entonces nosotros la que teníamos era precisamente pues, la del monitor del CPC con el teleconvertidor. Entonces el ordenador, digamos, no lo veías como un trasto inservible ya en los 90, porque seguías usando como mínimo la tele. De hecho, era la que yo usaba para Mega Drive después. Y ya que lo tenías montado, pues tenías montado el ordenador y alguna partida que hay. Bueno, yo el CPC lo estuve usando prácticamente hasta que entré a la universidad, hasta el 90 y... Creo que fue en el 96, la última vez que se estropeó la clavija de alimentación. Porque tenía el cable del monitor que va con esto a la clavija de alimentación, iba muy tenso y acababa provocando la holgura y acababa provocando que fallara, ¿no? Hostia. Y creo que la última vez que me dio problema fue en el 96 ya, y ya no encontramos a nadie que supiera cómo arreglarlo. Ya ves tú, que era una gilipollas, que era tocar la clavija, echarle un punto de soldura, pero... Y yo creo que pues eso hasta el 96 lo... usando el Astra, y a partir del 96 todavía seguí usando la tele con la Mega Drive hasta el 97, ya que ya entré en la universidad y mi padre me compró un ordenador para pues, yo empecé a estudiar informática. Claro. Entonces, fíjate tú si estuvo aprovechado el niño chico. La hostia. Ya, yo es que tengo uno de fósforo verde que conseguí después. Entonces, pues lo enchufé y dije, vale, funciona. Bien, muy bien. Pues ahora vamos a usar el emulador porque como me deje los ojos aquí, me puede dar algo. Pues yo recuerdo la época, además el que conocí era fósforo verde, el famoso Mommy y estas historias. Uh-huh. Y el Thimbooth is back, además, que fue uno de estos que yo incluso me llegué a comprar en cinta sin tener un CPC. Pues te llamabas desde la portada, ¿o qué? La música. El tiro. Y luego resulta que años después conseguí la ROM, vamos, el juego tal, y me decepcionó de tal manera que dije, pues muy bien, bien. Tenía unas expectativas puestas aquí, las de un niño con la ilusión de que no lo tienes, pero luego no me divierte. Pero bueno, pero la verdad es que esa época me ayudó mucho para la ilusión que desarrolló con los años, por eso, porque tenía que andar pues, con libros, sacando libros, programando en papel, entonces pues eso, el día que lo tuve, una barbaridad, pero es eso, que yo me meto con el CPC, pero para mí es el ordenador, realmente. O sea, si tuviera que conservar una sola cosa física del mundo retro, sería una tecla intro de un CPC. Fíjate si es friki la cosa. La tecla intro, me encanta grande, ese ¿no? Azul, me encanta ese azul. Sí, sí. Fíjate, o sea... fíjate que yo ahora mismo en casa las máquinas que tengo son 6128 y el único 464 que tengo es de Schneider, es alemán, y no, los colores son grises y marrones, marrón mierda, básicamente. Y echo de menos el escape rojo, el copy verde. Los verdes, sí, sí, es que esas. De pequeño te estimulaban, esos colores te estimulaban. Tú veías un mundo mágico detrás de. Simplemente eran los colores de un teclado. Qué inocente era. Esa es la palabra. No, era eso, era el mundo mágico, una ventana abierta. Hay una anécdota que pocas veces he contado, pero yo el acceso al CPC lo tenía con mi mentor que trabajaba de. Conserje, creo que era el nombre del puesto, en un colegio y luego en un instituto. Y entonces el CPC lo tenían en una de las salas, era suyo, pero tenía una sala de estas así de tipo limpieza y tal, que él podía tener para sus historias en plan despacho, y él lo tenía ahí y programaba ahí. Pues yo hubo una baza que con su hijo, como el hijo quería irse a jugar y yo quería irme al ordenador, pues yo qué hice, engañarlo para que haciéndole creer que nos íbamos a jugar, yo salí corriendo, me metí dentro de la sala, cerré la puerta... Y me pasé toda la tarde ahí y al tipo, al chaval, le tuve toda la tarde dando, aporreando la puerta. Yo ni puto caso. Digo, mira, he pillado el CPC y de aquí no me sacáis ni muerto. O sea, claro, tú date cuenta que un dragón una tarde que te dejan trastear con el Commodore. Bueno, tú vas con tus amigos a jugar al ordenador y ¿qué es? Vamos a cargar un juego y jugar. Eso de el niño claro. Se va a poner a programar una tarde, ¿qué es eso? Entonces el día que lo pillaba, vamos. Luego no recibí hostia ni nada, pero... Joder, me has recordado, macho, la informática en aquellos tiempos, las escuelas, si era tan raro y era tan tan especial. Yo recuerdo que en mi colegio estaba en un barrio marginal de mi pueblo. Uh-huh. Era un colegio que tenía muy buenos profesores, que era un encanto, pero de recursos era muy limitado, porque lo que mandaba el ministerio lo robaban. O sea, cada vez que mandaban una tele y un vídeo, al día siguiente ya se había corrido la olla, había entrado viendo algún yonque del barrio, había pegado una pedra a la ventana y había entrado. Sí. Y recuerdo que encerrado con 20.000 candados y en una sala, el Fort Knox del instituto, había dos Astra, creo que serían los PC 1512, los primeros PC. Sí. Y no podíamos usarlos los alumnos. Eran dos y estaban básicamente para lo que fuera que hicieran los profesores, pero daba la casualidad que en mi clase, que ya te digo, en este colegio nada más que había una clase por curso, no había lo típico de primero A, nada más que había una clase por curso, en mi clase había dos testigos de Jehová, y entonces cuando llegaba la clase de religión, como los testigos de Jehová no dan clase de religión católica, pues para tenerlo entretenido el colegio, lo que hacían era que los mandaban, la hora de religión lo mandaban a la habitación con los ordenadores a jugar. Y me acuerdo yo de que hubo un movimiento en la escuela que nos queríamos hacer todos testigos de Jehová. Sí, sí, lo que estaba pensando. Y mandando con el ordenador, nos queríamos hacer testigos de Jehová. Vamos, como éramos entonces de crío, todos nos convertimos todos durante esa hora en CPCero de Jehová, perdón, en testigos. Ya te digo que creo que eran PC, que eran PC 1512, pero me hacía gracia de la inocencia de niños, ¿no? Esto es raro, no lo tenemos en casa, queremos tocar los ordenadores y qué hay que hacer. O sea, hacer un testigo de Jehová, toma, porra. Es que tú date cuenta, a los niños era, además tecnológicamente era algo muy novedoso, que la mitad de la sociedad no la entendía y la mitad que la medio comprendíamos, aunque fuera de forma somera, para nosotros, al menos para mí, era magia, pura magia, porque yo entonces tampoco llegaba a entender, sobre todo al comienzo, cómo iba por dentro. Luego me eché a leer libros, por lo menos para entender lo básico. Pero... Pues fíjate tú que eso se perdió con los años, pero los manuales que traían en la época los ordenadores, yo no conozco cómo serían el de los otros, ¿no? Yo lo que tuve fue el manual del CPC, pero el manual del CPC no solo te enseñaba cómo funcionaba el ordenador, sino que tenías tu curso de Basic ahí metido. Sí. Y te servía para aprender el funcionamiento de la máquina, pero no solo para aprender el funcionamiento, sino para enseñarte a que tú hicieras tus cosas con la máquina, tus pintos. Y eso, eso lo tengo yo hablado con bastante gente. Y, por ejemplo, el profesor Fran Gallego, que es la auténtica eminencia de este mundillo. Sí, tío, sí, es inconmensurable. Él está te gusta la palabrita, ¿eh? Sí, sí, es la palabra de la semana. Él está de acuerdo que tuvimos una grandísima ventaja los niños que tuvimos ordenado en aquellos años por el mero hecho de que cuando los que al menos tuvimos un mínimo de interés, nos leímos el manual, intentamos hacer nuestros pinitos programando, nos enseñó desde muy pequeño a cómo afrontar problemas. Primero no rehuirlo, ¿no? Es decir, y luego tienes un problema y lo afrontas dividiéndolo en sus tareas más pequeñas, que a la vez las divide en tareas más pequeñas hasta que cada tarea pequeña la puedes solucionar con un poco de código. Y a raíz que iba solucionando todos los pequeños problemas, acababas teniendo un programa final en el que tenías todo lo que tú querías hacer. Entonces, claro, desde pequeño, enfrentándote a este tipo de lógica, te repercutía en tu propia vida, más allá de la informática, porque cuando tú te enfrentabas a un problema de matemáticas, si te enfrentabas a hacer un trabajo, aunque fuera un trabajo de sociales, tú lo atacabas de una manera diferente. Tú tenías más sentido de la planificación, de cómo tienes, no empezabas y a tomar viento, ¿no? Sino que te enseñaba un poco, aunque programáramos de forma muy caótica, porque obviamente no había grandes programadores cuando teníamos 6 o 7, 8 años, pero aunque fuera de una forma caótica, sí que te enseñaba a enfrentarte a los problemas con un cierto método. Luego tú eso lo aplicabas fuera y te permitía desarrollar la lógica y hacer las cosas. Además que se notaba muchísimo, mucho más diferente de la gente que en su época no disfrutó de un ordenador de esas características. Totalmente. Yo, de hecho, además, tengo que darte la razón por partida doble, porque, por un lado, yo aprendí Basic con el manual de CPC 464, que es otro, ese manual concreto es uno de mis fetiches también, junto con la tecla intro. Porque, claro, yo lo que tuve posibilidad es, de la persona que tenía el Amstrad, Ángel, ya estaba harto y tenía el culo pelado del Basic y me dijo, pues llévatelo una temporada. Y entonces yo me llevé el manual y me hinché a leer, y en hojas de impresora, que de hecho hace poco encontré una caja todavía nuevas y me las subí en plan fetiche en el trastero, de hojas de impresora de matricial cortadas por la mitad con guillotina, que yo era las que usaba para programar entonces. Entonces yo aprendí a base de leer, pero no solo eso, sino que lo que estabas diciendo de la forma del diseño, yo recuerdo los libros de la época que sacaban de la biblioteca de Bibliogus, todos hablaban de lo que era el famoso y novedoso diseño top-down, que es precisamente eso: pillas la tarea general, la troceas en cachos más grandes, esos trozos los vas troceando hasta que se convierten en cosas manejables por sí solas. Yo eso lo uso hasta para escribir documentos. Tenemos que escribir una no sé qué de tal. Y digo, venga, voy a escribir primero el índice, lo divido, y luego cada sección la desarrollo. O sea, imagínate hasta qué punto nos ha influido a muchos. Pero vamos, del tirón. Sí, sí, yo me di cuenta, lo veía día a día en la escuela, y con los años, o sea, yo en el día a día tú te dabas cuenta de que por algún motivo había cosas que tú atacabas mejor y que la lógica que tú tenías era diferente al de otra gente de tu clase, y muy similar a la gente, a cierta gente, ¿no? Es como, hay gente que tiene un tipo de lógica de una manera que para tu lógica es más correcta, y otra gente que la lógica la aplica de una manera que dices tú, bueno, esto porque me está mezclando churras con medidas, ¿no? Y muchos años después me di cuenta de que la gente con la que yo más o menos me relacionaba y tenía una manera de pensar, una manera lógica más similar a la mía, éramos todos los que tenemos ordenador. Y además recuerdo perfectamente que el año que mi padre me compró el ordenador, nos cayeron a media clase y fueron todos astros. Se ve que tuvo alguna oferta gorda ya, pues eso ya debió de ser sobre el 89, uh-huh. Y se ve que había ya alguna oferta gorda de ordenadores baratillos, porque a media clase nos regalaron, y a media clase fueron CPC, la mayoría en fósforo verde. Yo y unos más éramos, creo recordar, los dos únicos que teníamos en color, pero sí que es cierto que lo único que había conocido yo en la época en clase es que todos, absolutamente todos los que teníamos de fuera era hasta CPC. Lo cual está de puta madre para cambiar los juegos. Sí, no, para cambiar los juegos está de puta madre. En mi caso había bastante variedad, con lo cual al final, con CPC, recuerdo uno, aparte de este Ángel, que vivía en Alcorcón, pues en mi área, con mis amigos de la infancia, solo había uno que tuviera CPC, otro con Dragón, un par de Comodores, y Spectrum, uno que yo sepa, que es el que se lo compré, pero no sé si había alguno más que tuviera Spectrum, al menos de los que de vez en cuando subíamos a las casas, que luego también dependía de los padres. Pobrecito el del Dragón. El del Dragón, curiosamente, es el mismo del CPC. Ajá, con tenía, lo cual, tenía la onda. Con lo cual, pues eso, menuda tarde, esa fue una tarde memorable en la que yo me piqué el famoso Arkanoid, la especie de Arkanoid que venía en el libro, y me dediqué a modificarlo el libro. Rebote. Sí, el sí, rebote. No me acuerdo cómo se llamaba, pero yo recuerdo. Rebote. Yo recuerdo pasármelo pipa. Aquella tarde fue el de alguien te paga, ¿sabes? O sea, puedo modificar algo y hacer que haga lo que yo quiera. Y ya fue, pues eso, pues si estaba poco convencido de que lo que quería, ya después fue, pues amor, directamente. Fíjate tú, me voy a autodar un palo yo mismo en esto que estamos hablando, porque he dicho yo antes de broma, ¿no? De pobrecito del dragón, ¿no? Que tuviera un dragón el pobre en la época, que no había juegos ni había nada. Pero me voy a dar un palo porque, en el fondo, yo no conozco a tu colega y yo no conozco la infancia que ha tenido. Y fíjate tú que en este mundillo una de las cosas más tóxicas y que más coraje me dan es la gente que te tiene lástima por la máquina que has tenido, ¿no? Pero que te lo dicen convencido, como, tú tuviste un CPC, joder, qué infancia más triste tuviste, ¿no? Y no, todo lo contrario. Yo tuve una infancia que me lo pasé de escándalo, que disfruté muchísimo, que además me importaba muy poco el tema de que si esto va más rápido, menos rápido, si tiene más colores, menos colores. A mí me ha caído esta máquina en mis manos, esto es lo que tengo para disfrutar, y la disfruté hasta exprimir hasta las últimas consecuencias. Y nadie puede decirme que yo he tenido una infancia de mierda por haber tenido esa máquina. Por lo tanto, sin conocer a tu colega, yo tampoco debería decirle, pobrecito, que tuvo un dragón. Me voy a pegar un palo a mí mismo por listo. Pero tampoco te des tanto palo, porque en realidad esta es la coña que hacemos siempre, y realmente ya no la soltamos en plan de que te jodas, que pobrecito, que infancia, sino realmente es un chinche igual que lo del calzo de CPC. O sea, que tampoco a estas alturas yo creo que habrá... Sigue habiendo gente, porque a mí me sorprende que haya gente que se tome demasiado en serio, demasiado a pecho todo esto. Pero vamos, a estas alturas ya es chinche puro y duro de venga, vente aquí, replícame, que lo divertido es esto. Pero bueno, también es cierto que he tomado demasiado en serio, lo cual me está recordando con temas de esto de en serio, que según estabas contando todo esto de esforzarse y de hacer los problemas y tal, tengo la sensación, a lo mejor es una sensación mía, de que con los años es como que hemos vuelto a los niños, metido a los niños en una burbuja y ya no les fomentamos la cultura del esfuerzo. Es como, es el juego es un poquito más difícil de lo normal, pues ya nos pasamos al de al lado, porque como tenemos 500, ¿sabes? Y no le forzamos a decir, no, es que te tienes que forzar por conseguir las cosas no surgen gratis. Pero que no te vayas a los niños, ¿eh? Que nosotros mismos, yo lo he dicho muchas veces, que una de las pocas ventajas que tenía en la época la escasez de material que teníamos, era precisamente de que cuando a ti te caía un juego nuevo en las manos, tú lo exprimías, porque es que sabías que no ibas a tener otro en una temporada. Y o era volver a jugar con lo mismo que tenías de antes, o si querías jugar algo nuevo, tenías que jugar eso sí o sí. Había juegos que de primera no te entraban por los ojos. Uh-huh. Y a día de hoy tú te pones con un emulador, con tu Recalbox de Vilón con 7000 ROM, y te pones a probar uno detrás de otro, y de primera no te entra por los ojos y pasas de él. Sí. Y a lo mejor te estás perdiendo algo porque el comienzo es más difícil, o porque arranca mal, o porque los controles no son muy intuitivos y no tienes el manual y no ves lo que tienes que hacer y pasas del tema y te pierdes auténticas joyas, precisamente por este consumo rápido que tenemos hoy en día. O sea, no es solo cosa de los niños, a los mayores también nos pasa. Yo mismo admito que más de una vez, cuando tenía tiempo, pues ya, por desgracia últimamente no tengo ni tiempo, ¿no? Pero cuando tenía tiempo de sentarte delante de un emulador, del que fuera, con tus 1000 o 2000 ROM, te empezabas a poner juego y es que le dedicabas 5 minutos a cada uno, empezaba, te mataba una vez y a la mierda, pum, y ponías otro, ¿no? Sí. Y no culpemos tanto a los niños, que nosotros también muchas veces nos pasa lo mismo, pero por supuesto que te doy la razón que muchas veces parece que no le inculcamos un poco de cultura de esfuerzo, ¿no? De, oye, que si no se te da bien a la primera, inténtalo una vez más, a ver si así se te da mejor, o búscate las habichuelas, intenta hacerte tú tus cosas. Pues en el fondo, hay veces que el hambre es verdad que agudiza el ingenio, ¿no? Porque de pequeño, ¿quién no se ha hecho algún juguetillo? Yo recuerdo de pequeño que algo que era muy típico entre mis amigos era hacerte una mesa de pinball, con madera, uh-huh, con clavo y con gomilla. Y con pizzas de la ropa a modo de petaco, ¿no? Además. Y con bolitas con canica. Y a lo mejor a día de hoy, pues no sé, como tienes tanto también, tampoco lo necesitas, ¿no? No tiene por qué excesivamente malo, salvo que venga una guerra termonuclear y volvamos otra vez al Pleistoceno. Y tengamos que empezar a aprovechar otra vez todo hasta la última consecuencia. Pero yo me quedo con algo que dijo Radastán una vez, fue en un tuit. Uh-huh. Que comentaba que el niño le había pedido de regalo de Reyes un dron y que le ha regalado un Arduino y un manual de programación para que se lo haga. Eso me lo dijo y me sí. Es Radastán, esencia pura de Radastán. Esa es muy buena. Esa es un ejemplo además brutal de pensamiento lateral. Sí. O sea, genial. No, es que, de hecho, tú estabas hablando del juego de Pima, pero yo recuerdo que con dos barajas de cartas, con una si no había otra, yo me hice un juego de laberintos en el que además yo no conocía la respuesta, porque hacía que los ases fueran llaves que iba recogiendo y las figuras fueran puertas. Entonces yo ponía un punto de inicio, un punto de fin y luego un laberinto con varios caminos. Luego era una cuadrícula así con agujeros y tal. Y entonces mi objetivo era intentar llegar al final. Iba levantando cartas en el orden que yo quería, como si fuera recorriendo el laberinto, que pillaba una llave, pues tenía una. Y luego, pues, a ver si conseguías. Que no lo conseguía, volví a recoger, volví a hacer. Todo en plan, precisamente por eso, tenías pocos medios y lo agudizabas el ingenio. yo recuerdo que un primo mío le regalaron unas navidades el Giroquest y nos lo pasamos pipa jugando en el campo. Ellos tenían la familia tenía un terrenito porque, bueno, la madre era frutera y el padre era pescadero y tenía un puesto en el mercado abasto y para descansar los fines de semana, que al final no se descansaba, y comprar algún terrenito para tener, tenían producción propia de frutas y hortalizas, que la mitad nos la regalaba la familia y la otra mitad la vendía en la plaza. Entonces los fines de semana siempre solíamos ir al campo a echar una mano de ayuda y luego al final nos pasamos pipa allí, comíamos, bebíamos, estábamos allí más a gusto de nada. Y un año le regalaron Giroquest y solíamos jugar mucho, pero claro, nada más que podíamos jugar los primos en el fin de semana, yo quería jugar también entre semana. mi familia, los recursos eran muy limitados. Pues mi madre no trabajaba, mi hermano estaba en la universidad y por lo que ganaba mi padre, básicamente, era para pagar la hipoteca y para que mi hermano pudiera estudiar. Entonces, un HeroQuest era un juego que era caro, que no estaba al alcance de una familia que no tuviera un mínimo decente de ingreso. ¿Qué hice yo? En los fines de semana me dediqué a copiar de mi primo en cartón. Con cartón, y copié el tablero, recorté cuadraditos con el tamaño de las baldosas, le iba poniendo el nombre de los monstruos, me copié las instrucciones, me copié las historietas a mano, y luego con dados normales, pues el 1 es un escudo, el 2 hace daño, el 3, ¿sabes? Me simulé los dados del HeroQuest, y con ese HeroQuest jugaba en mi calle, tío. Qué bueno. Pero no había otra, era o yo me espero los fines de semana para jugar con mi primo, o me busco las castañas si quiero jugar con la gente del barrio, porque la gente del barrio, pues no es que el barrio fuera precisamente deprimido, pero que tenían otras prioridades, ¿no? Uh-huh. Y que un niño le dijera al padre o a la madre que quería un juego que valía 7, 8 mil pelas para jugar con los niños de la calle, pues lo malo más que le mandaran al carajo. Como me mandaron a mí cuando yo lo pedí, básicamente. Claro, entonces, y más para jugar a la calle. Es decir, vamos a ver, voy a meter 8 mil pelas por algo que tienes en casa, pues lo puedes conservar bien. Pero encima sacarte a la calle para que luego me venga sin él porque lo has perdido. Exacto. Pues así lo hicimos al final, macho. Me copié el juego en cartón y sus buenos 2 añitos, tranquilamente, que pudimos estar dándole al HeroQuest de cartón. Ya ves, y bien divertido que lo pasaríais. Hombre, ya te digo. Buah. Y ya también había algún compañero que se animaba a crear su propia aventura, bueno, está jugando siempre a la misma, ¿no? A las oficiales del libro y tal, y la verdad es que no me veo yo a día de hoy a cualquier niño, hombre, siempre hay siempre hay gente con iniciativa en toda la época, ¿no? Pero que no lo veo yo tan común que un niño te diga, cómpramelo, no, pues me lo voy a hacer yo, no, pues lo que hará es que te enfade y no respira y te patalea y te revienta y la casa. Se tira al suelo. Y... Que dicetlo, cómpraselo ya para que se calle, ¿no? Pero, depende de las técnicas de los manifestantes, si se tumba en el suelo y se cruza de brazos para que le muevas tú si quieres. Ah, pues entonces aplico el gas pimienta que había en mi casa, que era cuando yo decía una palabrota, mi madre cogía un diente de ajo y lo rechegaba en la boca. Esa es buena. Madre eso tengo barca yo, es el día que tengo un dicho, se va a acordar. Madre mía. Eso... En mi caso sería una esta, que yo lo mordería, pero a mí me encanta. Yo soy el que usa los granos de pimienta como si fueran caramelos. O sea, que imagínate. Algún día me pasará factura, pero... Pero a mí me encanta. No, hombre, lo limpio antes, ¿eh? O sea, no te preocupes que no... Pero sí, es riquísimo. Oye, me estaba recordando con esto del CPC y de la retrospectiva del HeroQuest y tal. ¿Fue el CPC la primera máquina o anteriormente había una máquina en la que te iniciaras, que tuvieras en casa, al margen de lo que vieras en arcades y demás? Pues mira, es una pregunta que me he hecho muchísimas veces en los últimos años porque la cabeza ya no me vale ni para llevar los pelos. Y intento de acordarme, en casa, que entrara en casa, yo estoy casi convencido que sí, que en propiedad me refiero, que fuera de la familia, no que viniera un primo con una maquinita de Casio o con alguna cosa de esta. Porque yo no recuerdo que en mi casa haya entrado nada más. De hecho, la primera maquinita que entró en mi casa fue una Game & Watch, de la del Mario Bros, de la fábrica, que se la regalaron a mi hermana, una señora mayor, que mi hermana trabajaba de interna en su casa, que la cuidaba, la limpiaba y tal, y se ve que un nieto le dijo que ya no la quería y se la regaló a mi hermana, y mi hermana me la regaló a mí, y eso estamos hablando ya del año, eso estaba yo a punto de decir, no sé si en el año 93, tranquilamente. Uh-huh. Así que por yo me atrevo a decir, quitando alguna calculadora, sí, yo creo que fue la primera que entró en mi casa, fue el CPC. Lo que pasa que yo he tenido primos muy como decía Micromanía, no solo para adictos, ¿no? Yo tenía primos muy adictos y en esta familia del campo tenían un CPC 464 que algunas veces le convencíamos para que se lo llevara al campo también, habíamos jugado, y luego tenía otro primo ya más mayor que ese le daba bastante al tema arcade. Entonces yo, siendo un moco, podía entrar en el recreativo sin miedo a que me atracaran y me pegaran una paliza porque iba con un primo que era mayor. Entonces siendo... ¿Inventaste el primo zumoso? No porque no estaba cacha, pero vamos, al menos era mayor, ¿no? Al menos si se lo pensaban dos veces antes de decirte niño, lleva algo. A mí es algo que me llama la atención porque siempre se ha hablado de los chumbones de los recreativos y yo no los he conocido tanto. Cuando yo era pequeño y era abusable, iba acompañado. Y ya cuando empecé a crecer, pues hombre, no es que haya sido nunca muy alto, pero sí he estado fondote y no es el típico niño tirillas que dice, hostia, a este le pego dos tortes, lo voy a reventar. Yo no tengo recuerdo de que nunca me hayan molestado un recreativo, ni de haber visto cosas chungas, más allá de tonterías de niño, pero vamos, entre gente de la misma edad, de que si uno está jugando y le baja los pantalones para distraerlo, porque quiere que pierda para echarte una partida o cualquier tontería de esta. Pero en recreativo sí que es cierto que desde muy muy jovencito, me acuerdo de los recreativos en sí, que estaban cerca de mi casa, y tengo una melodía marcada en la cabeza que es la del Lucian Story, que mi primo solía jugar mucho a esa y la recuerdo con muchísimo cariño. Sí, también es cierto que nunca solía tener dinero porque mi madre no, yo nunca tuve paga. Y mi madre no era muy de, mi madre lo de dinero a fondo perdido no le gustaba, eso de decir, no, pues mamá, dame 5 euros para echar una partida, era como, no, porque lo echas, juega y pierdes, se acabó, no, no te doy. Entonces me tenía que buscar la habichuela para sacar alguna monedilla para jugar, y los primeros años la verdad que no podía disfrutar tanto como me hubiera gustado, ¿no? Pero ya más adelante, sobre todo, yo creo que fue a partir de séptimo, octavo de GB, primero, no, posiblemente fuera en primero de instituto, que ya convencí a mi madre que en vez de llevarme la comida de casa, que me diera 20 duros, que vendía unos bocadillos muy buenos en el instituto, y lo que hacía era que no desayunaba. Me quedaba con los 20 duros. El primer año iba a topar recreativo, en el segundo año que me eché a fumar, pues también para el tabaco. Y pero vamos, que de ahí era ya de donde sacaba para tener para jugar. Si no, pues no podía darle mucho. Y luego siempre lo típico de maximizar la inversión, ¿no? Yo tengo 5 duros para jugar, tengo que echarle a la máquina que sé que voy a durar el máximo tiempo posible, porque como me meta en una máquina nueva, voy a palmar en nada. Va a palmar todo, está claro. Y variaba poco al principio, luego a lo mejor cuando te empezabas a cansar, te quedabas tiempo mirando cómo jugaba uno para ir aprendiendo los truquillos y venga, ahora sí le voy a echar esta, ¿no? Ahora sí le voy a meter a esta, a ver cómo, qué tal se me da y tal. Pero sí, me iba por la rama completamente, macho. Sí, de las primeras máquinas, sí, los arcades y en casa a casa el CPC 464. Claro, tú piensas que en este podcast ramas, cerveza es acaso, o sea, que tampoco pasa nada. Sí, pero puedo acabar cruzando España de rama en rama. Bueno, oye, pues alguno te darán enhorabuena, porque a día de hoy por lo visto está jodido ya encontrar tanto árbol, pero nada, pero a mí me recuerda, a mí las caneadas me las daban fuera, en el colegio. Luego hasta el día que revolví casi dejó medio ciego a uno y ya entonces ya no me tocaban. Pero sí, a mí en los recreativos tampoco. O sea, yo en los recreativos recuerdo, eso sí, haber sido vigilante. O sea, yo me he hinchado horas y horas a ver el Snow Bros jugando. Luego duraba 2 minutos, así que pues echaba poco en esos juegos. Pero yo me he hinchado a ver ese. Aquel de Capcom que nadie conoce, llamado King of Dragons. Su continuación, que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Y esa es de verdad, que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿El Night of the Round? Exacto. No, el siguiente. El que había 4 personajes que entraban en salas, que es de la misma historia de King of Dragons, pero mucho más evolucionado. ¿No era el Knights of the Round? No, el Knights of the Round no. Era otro. Pero siempre, yo además siempre confundí. Hay ¿no? uno el posterior. King of Dragon, el King of Dragons, digamos que hasta donde yo entiendo, el Knights of the Round es menos vibrante, al menos bajo mi punto de vista, que el King of Dragons. No sé cuál fue el primero. Tú no eres el de Base Dungeon Dragon, el Shadow of Mystara, ¿no? Probablemente. Ah, bueno. Claro, a lo mejor ese no era de Capcom, o sí, yo a mí me suena que el aspecto era de totalmente Capcom. El King of Dragons es el que le estoy dando ahora en el Classic de la PS2, porque llevaba años queriéndolo jugar. Yo el King of Dragons nunca lo jugué en su momento, yo no recuerdo haberlo visto en recreativo, pero es uno de los típicos que has descubierto con el MAME, y le he dado bastantes horas, pero ya posterior, el primer año de universidad, yo recuerdo que fue cuando conocí internet, que tenía un compañero de piso que tenía un modem de 33600 en su casa, y estábamos deseando que llegara el fin de semana, porque en el fin de semana él se dedicaba a bajar toda la ROM que podía, y el domingo cuando venía a casa venía con los 700 disquetes allí con el RJ, y ahí estábamos descomprimiendo archivos en aquellos tiempos que no era como ahora, que tenías el MAME para todas las máquinas, ¿no? Que teníamos un emulador para cada, que tenías el Cayus para las de Casco, que tenías el, ¿cómo se llama el de Sega? Sega 16 creo que era el de Sega, tenías luego el Neoraje para lo de Neo Geo, tenías el de uno que era patadito, que no me acuerdo ahora tampoco cómo se llamaba, y luego el MAME, que era sin el tefa gráfica, que era por línea de comando, lo tenías para las recreativas más antiguas. Madre mía. Me acuerdo yo, por aquella época más o menos, fue precisamente por aquellos años en la universidad, fue cuando empezamos a descubrir máquinas que no había tocado. Y luego, en una época posterior, empecé a recuperar máquinas que había tocado, pero como tenemos la costumbre de llamar a las máquinas por mote, nunca me acordé cómo era el nombre oficial de la máquina y la descubrías pues años después, ¿no? Por ejemplo, en New Zealand Story, en mi pueblo era máquina el pollito. Máquina el pollito. El pollito, ¿no? ¿Dónde va? Nada, se llama un pollito. Pues hasta que caía en que la cuenta de que New Zealand Story, bueno, es un ejemplo malo porque New Zealand Story sí la conocía porque tenía el juego también en PC. Uh-huh. Pero que otras máquinas como el Monster Mauler, tardé yo una barbaridad. Mira que jugué a la máquina lo que no está escrito, es un bitena de Konami. Uh-huh. Y tardé una burra de años en recordar el nombre de la máquina. Por eso, porque nunca le llamaba por el nombre, pues que mal, no, había hecho una partida a esta, ¿no? La señalaba, yo me quedé nunca con el nombre. O a la del. La segunda parte del Green Bear, el Missing in Action, que también le di una barbaridad de, uh-huh, de horas y tres cuartas de lo mismo. Yo no me acordaba el nombre de la máquina, y cuando me acordé de aquellas que era Missing in Action, lo buscaba en el MAME y no me salía, porque el MAME estaba como mía, m.i.a. Y no encontré, bueno, las historias estas de los juegos arcade. Y los de Cascón, como tú has mencionado, precisamente eran de mis favoritos, los beat'em up de Cascón. Pero los más anteriores al Night of the Round, a mí me encantaba el Punisher, me encantaba el Cadillac and Dinosaur, me encantaba el Capitán Comando. Claro. Y sobre todo, al que más monedas le metí, el Warriors of Fate. Por nombre no me suena. ¿No te suena? Por nombre no, lo mismo lo he visto. Me pasa con muchos juegos, que he visto juego Three Wonders, tardé muchísimos años en averiguar qué era Three Wonders. Hostia, otra, sí señor. Y había una chica, además, concretamente, que era, era la que se pasaba el Snow Bros, el Three Wonders y el King of Dragons. Y era acojonante, o sea, porque lo de esa chica era un control absoluto. O sea, a lo mejor llegaba con 200 pelas y se pasaba toda la tarde, pero es que se pasaba las máquinas. Entonces, claro, flipábamos todos. Claro, el Three Wonders a la primera, ¿no? Al Midnight Wanderer. Al del elfo que dispara flechas. Sí, al que jugaba todo el mundo. Sí, sí. O sea, y ya me acuerdo que me quedaba, algún día me hincharé a jugar. Luego he tenido oportunidades, pues juegas tres partidas y ya no te apetece. Pero el Kino Drago que me ha enganchado. Pero yo recuerdo en aquella época, pues flipar. Es como ir a ver la tele. O sea, es como la gente que ahora se mete en Stitch. Es que era nuestro YouTube, tío. Es que en aquellos tiempos los recreativos eran nuestro YouTube. Y a mí me pasó igual que a ti. Como ya te he dicho, a mí me encantaba el tema de los arcades, y como no había pudiente, no había dinero para echar, porque además muchas veces me controlaba yo mismo para ahorrar dinerillo, para comprarme una cinta para el CPC, pues la mitad de los días iba yo con el que era mi gran amigo de aquellos años, y nos tirábamos horas. Ya te ibas encontrando con uno, con otro, ya llegaba otro, mira, pues ya con la excusa, ¿no? Te quedaba a ver cómo jugaba el otro y tal, para no quedar tan raro de tirarte tanto santo día metido sin jugar, pero sí, tío, qué nostalgia, macho, qué recuerdo. Que recuerdo uno que no ha tenido problemas, que otra gente le habrá pasado malamente de los gitanos con las bombas. No, yo la verdad es que mal rollo en lo recreativo no recuerdo. Yo sí recuerdo una época, siendo más pequeño, cuando había billares y tal, que directamente es que no me dejaban entrar. Y además, como desde aquella me tenían controlado con mano dura militar, pues casi, pues directamente es que no entraba. Pero en mi pueblo es que los billares se consumía sustancia estupefaciente, así que cuando veían un niño que se acercaba, no te dejaban de entrar directamente, los dueños. ¿Sí, no? Claro, ten en cuenta de que mi pueblo está escaso media hora de Algeciras, y es toda la ruta de entrada del hachís en Europa. Claro. Y el consumo de estupefaciente era, bueno, y lo sigue siendo, es exagerado. Entonces, en los años en los que estaba más, eran más, pasaban más la mano, pues en según qué antros, es que los propios dueños no te dejaban de entrar porque ya le cortabas el rollo a los mayores que estaban allí con los petes y con la movida. Es que además en Algeciras, antes de las épocas del aeropuerto de te voy a mirar hasta alojar, como se suele decir, yo ese, mis tres días de mili, ida a Ceuta vía Algeciras y vuelta, yo no recuerdo que me hayan cacheado como aquella. O sea, aquella, decir, vamos a ver, que vengo de la mili, que me he estado 3 días allí. Yo, esos son los peores, hombre. Tan inocente en aquel entonces que no entendía por qué me cachaban. Claro, luego me explicaron lo que pasaba en Ceuta. Claro, es que es una ruta muy buena para pasar lo que haya que pasar. Y claro, yo en aquel entonces todavía no era muy poco pícaro de aquella todavía. Pero de toda la vida, ¿eh? Mi padre hizo la mili en Tetuán, cuando Tetuán era todavía español. Y le nombraron cabo chusquero la mili. Lo típico que le falta un cabo, perele, dos pasos al frente. Le nombraron cabo. Y las pocas veces que venía de permiso, él venía de permiso en convoy militar al pueblo. Uh-huh. Y lo que hacía el cabrón era que le quitaba las grapas al acolchado de la puerta del camión militar y lo petaba de cartones de tabaco. Le volvía a poner en esto, cruzaba el estrecho para dejarlo en la casa del permiso y ya pues el tabaco lo vendía y con eso sacaba el dinerillo para ir tirando mientras estaba en la mili y para ir preparándose el futuro después. Qué grande. De esas historias, madre mía, de esas historias está España sí. Llena. Pero llanito. Joder, y el famoso trapello, el llevar aceite y azúcar y llevar cosillas y coño. Mi padre nació en el 35, así que se estaba en el. Cuando hizo la mili era el 53 posiblemente. Pues fíjate. Eso en el 53, pues todavía había mucha miseria. Bueno, y la que sí, seguirá habiendo, sí. ¿No? Pero había muchísima miseria. No, yo recuerdo, de hecho, mi padre es del 44. Sí. Le faltó cantar misa para ordenarse sacerdote y encima luego hizo la mili en la época que la hizo, pues imagínate. Me dice, pues, mira, mejor no escabes porque se te cae el alma a los pies, ¿sabes? Pero vamos, el trapicheo era el menor de los problemas, ¿sabes? Ya. Pero bueno. No. Oye, por cierto, me estoy de esto que te estoy pensando cruzadamente, todavía me estoy acordando de lo que decías del mame y me ha venido a la cabeza, evidentemente, si usas el mame con esa normalidad y no has dicho, ¡qué locura, hay que tener 17 recreativas en casa! Es que tú estás a favor de usar emuladores o, en su caso, pues si tienes la máquina, a lo mejor usarla, pero que no tienes ninguna obsesión por usar emuladores o no. Pero... No, claro que no, hombre. Uh-huh. Claro que no. A ver, estamos en un mundillo en el que estamos con, como digo siempre, estamos con unidades limitadas de todo, ¿no? Y yo no soy quien para obligarle a nadie a decir, no, tú si quieres jugar a esto, te tienes que comprar la máquina porque sí. Y menos en estos tiempos que corren que los precios son un disparate. Cada cual que haga con su vida lo que le dé la gana. Yo no me tengo por qué meter en la vida de los demás. Emulación, por supuesto. Es más, sin emulación no habría aplicaciones nuevas. Porque totalmente. Nadie programa en la máquina original a día de hoy. Casi nadie. Yo desde luego no, ya te lo digo. Por eso te digo. Bueno, tú además usas un Maker. Tú usas, claro, yo uso un Maker en Retro Virtual Machine, que es lo más parecido virtualmente a una máquina oficial. Pero en el 1, por ejemplo, que es mi Spectrum estrenado, realmente lo probé el día de antes de enviárselo a Javi, ¿sabes? O sea, por decir, coño, que no lo he probado físicamente en el 1, a ver si va a fallar, ¿sabes? O sea, imagínate. Por eso que no, aquí emulación, hombre, por supuesto, ya, ¿qué pasa? Que vamos a volver al clasismo de antiguamente. Antiguamente, ¿quién tenía una Neo Geo en casa? Tenía una Neo Geo en casa nadie, el que tenía los billetes, porque ya no es que valiera la consola un disparate, es que cada juego costaba prácticamente como una consola de otra marca. Una brutalidad. Entonces, ahora tú, si no eres de familia pudiente, no podías jugar a la Neo Geo en su día, y ahora que tienes el emulador ahí al alcance de la mano, se lo vas a prohibir. ¿Por qué? ¿Por algún tipo de que a ti te va a ofender tu sentimiento religioso el hecho de que la persona no esté disfrutando en el hardware real, con los hercios reales, que corre con la fluidez hasta el milímetro, con los colores? Deja a la gente que juegue como quiera jugar, que disfrute de las máquinas, que disfrute de los juegos y que esta gente que juega en emulador también ayuda a mantener un poco el interés en esto, ¿no? Por supuesto, la recomendación personal es el que pueda adquirir, el que pueda conseguir una máquina original, la experiencia cambia. Lo mismo que yo comentaba antes, que si tú tienes un emulador con 2000 ROM, hay juegos que no disfrutas porque juegas un poquito y no te gusta, lo quitas. Parece una tontería, pero el hecho de cargar un juego de cinta también muchas veces dices, hostia, no lo voy a quitar porque ahora cargarme otro, ¿no? Qué coñazo. Totalmente. ¿No? Ahora 3-4 minutos de tal. Pero vamos, esto es muy personal para cada uno. Emulación, quien la quiera, que la quiera. Y si no, a ver, que me salgan aquí los listos del mame, a ver A ver si tienen las 10.000 recreativas en las 1.000 o las que... Vamos, si hay alguno que la tenga, que me avise, que yo que le pegamos un zocotazo y nos quedamos con su vida, ¿sabes? O sea... Ya te digo. Bueno, y hablando de religiones, porque no voy a entrar en OPQA, pues ya sabemos que todos que es OPQA... Ya sabemos que QA OP, ¿sabes? Sí, por eso te lo digo, porque no sé en qué programa hace poco, creo que fue con Juan, que el otro día te oí meter la puñita, digo, para, vamos a recordarlo, ¿no? Pero sí me ha gustado ese símil, y probablemente lo use de la religión, porque muchas veces nos tomamos esto demasiado en serio como una religión, y a veces nos pasamos de tomarnos en serio nosotros mismos y este rollo, al final nos peleamos por tontas, que no tiene mucho sentido. Pero no en vano usamos la palabra talibán, ¿no? Despectivamente, cuando hay alguien que es un fanático, que se porro, que lo único que le interesa es defender a capa y espada su creencia, su verdad, su verdad, digámoslo así, y todo lo demás, todo lo que se sale de su esquema es falso, negativo y no vale, ¿no? No en vano usamos la palabra talibán. Sí, sí, que se lo han ganado a pulso por otro lado, está claro. Que usemos sí, claro. Esa comparación. De todas formas, habiendo dejado claro que es OPQA de toda la vida... QA OP hemos dicho, sí, correcto. No, la pregunta donde iba es una un poco más filosófica, que es una especie de encuesta global en la que pues vamos dando cada uno nuestra versión. Y es esta famosa dicotomía entre retro o clásico. ¿Tú dónde pones la frontera? ¿Qué consideras de uno? ¿Qué consideras de otro? ¿Qué es papá? ¿Qué es mamá? Sí, era la pregunta fácil. Yo creo que hay cabezas pensantes más preparadas que la mía para resolver esta pregunta. A ver, ¿por qué digo esto? Pues por una sencilla razón. Si nos fijamos en otros campos, la música clásica es una, y la música... De hecho, en música no se dice retro, se dice normalmente remember, ¿no? Lo típico de que está ahora también de moda hacer sesiones remember de los 90 con la música electrónica que había en aquellos años, ¿no? Yo creo que la diferencia está en el impacto que ha creado en la comunidad, en la sociedad y en el imaginario colectivo un juego. Y me explico. A cualquier persona que no sea jugona, tú le preguntas qué es el Pac-Man y posiblemente lo conoce. Aunque no haya jugado, aunque no sepa de qué va, el muñequito le suena, el nombre le suena. Totalmente. Eso es un juego clásico. Si le preguntas por el After the War, a lo mejor te dice, ¿qué? ¿El Mande? O le pregunta qué es un Spectrum y te dice que no sabe lo que es. Pero también la palabra retro, yo creo que es una palabra que se está empleando como para definir algo, y la palabra no es lo suficientemente definida como para poder usarla como un calificativo. Porque yo cuando escucho preguntas del estilo, oye, ¿la PlayStation 2 es retro? Y de hecho estas típicas preguntas me suelen poner de mala leche, fíjate tú, porque es como, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que identificar algo en concreto con la palabra retro para que entonces la podemos... asimilar en nuestro mundillo, en nuestra afición y decir, no, mira, PlayStation 2 está bien porque es retro. Y lo otro, no sé si me entiendes lo que... Perfectamente, si yo por eso también estoy tratando de ver las posturas de varias personas distintas, porque a mí me ha chocado este, o sea, no en sí que se llame retro o clásico, sino precisamente esto que estás apuntando, el hecho de tengo que poner la frontera hasta aquí, de aquí para, como la lista de Schindler, de aquí lo que está dentro es hasta aquí, y lo que hay fuera ya no son videojuegos, ya es una mierda, ya es el mundo actual. Ya en moderno son DLC, Ubilol. O sea, ahí voy, o sea, es decir, que no nos hemos enterado todavía que esto se trata de divertirse y ya está. O sea. Exacto, pero es algo que a mí, personal, ya te digo, a mí la típica pregunta de ¿es Dreamcast retro? Me pone de mala leche. Vamos a ver, si los juegos son buenos, sean cuando sean, si un juego es bueno, puede envejecer mejor, puede envejecer peor, te puede gustar más o menos gráficamente, puedes estar acostumbrado a un tipo de cosas o a otra. Pero el hecho de querer poner la etiquetita absolutamente a todo, es como cuando en la música, ¿no? Que tiene, a mí me gusta el metal, ¿no? Espérate, ¿qué metal? Heavy metal, trans metal, death metal, Celtic metal, Viking metal, power metal, classic metal. Vamos a ver, a mí me gusta este grupo este y este, tío, mira, me parte tu vida. Si tú quieres llamarlo trans metal, speed metal o power metal, steam power, lo que te dé la gana. A mí me gustan estas. A mí los juegos me pasa exactamente lo mismo. A mí me gusta este tipo de juegos. si nos queremos hacer ya las pajas mentales de qué es retro, qué no es retro, qué no sé qué, en el fondo lo que estamos haciendo es aplicar una etiqueta a cierto tipo de juego con una reminiscencia que normalmente suelen estar asociados a la edad, pero yo no me veo dentro de 10 años llamando a la PlayStation 3 retro. Yo no me lo veo. Yo si pusiera un límite, un hipotético límite, y fíjate tú, no sería por año, sería por estilo de juego y por mecánica, ¿no? Un juego de estilo Vitenaz de toda la vida, de los que se llaman Yo contra el Barrio, a mí me parece muy clásico. Y si tú me sacas un juego así en PS4, pues ya estamos, ya tenemos etiquetita neo retro, ¿no? No es un juego nuevo, pero de corte. Bueno, es un juego, un beat 'em up, y me gusta el género, y ya está, me he quedado un matamarciano, un chutenado, lo que sea. ¿Por qué hay que darle tantas vueltas de si no? Ahora, ¿por qué es PS4? Ah, es que es PS4, es que no es reto, es que no sé qué, no. Y luego tienes un. ¿Qué te digo yo? Un God of War, o yo qué sé, o juegos más antiguos incluso, ¿no? Un Prince of Persia de PS2 o algún tipo de esto. Y no, mira, esto es retro porque es PS2, pero bueno, hay juegos que se siguen jugando con la misma mecánica a día de hoy, ¿no? En consolas más modernas. Yo qué sé, tío. La pregunta es interesante, ¿dónde pones el límite de lo retro y lo clásico? Pero a mí es que la palabra retro, aunque yo mismo la uso porque está, digamos, socialmente aceptada, y cuando tú quieres explicar algo, la usas para que el otro lo entienda. A mí me da cierto coraje por eso, porque es como le pasó a Seculture en una expedición, pues Seculture comercial de trabajo, y recorre mucho Andalucía con el coche, visitando clientes y tal. Y en una de estas vio en un polígono perdido en un pueblo de no sé dónde una nave de producto, como una especie de bazar, y dijo, ah, mira, voy a ver si tiene aquí algo de la afición, ¿no? Y entró dentro y le preguntó al hombre, dice, oye, ¿tiene usted videojuego antiguo? Dice, sí, mira, tengo aquí una PS3, tengo un no sé qué. Dice, no, pero ¿no tiene algo más antiguo, así de Super Nintendo? Dice, ah, tú lo que vienes buscando son juegos retro. Ya está, en Carratraca de la Serena, provincia de Badajoz, tienen allí, ya ha llegado la moda, y ya no, ya, eso ya no es antiguo, ya es retro. ¿Por qué? Porque te voy a clavar. Porque si me viene, porque hace 10 años o hace 5 años, si tú venías a buscarme una Mega Drive y te la daba regalada porque yo me la quería quitar de en medio, pero como ahora sé que vale dinero, pues no, ahora es retro. Le ponemos la etiquetita y te la cobro al doble. Es como el gin tonic, ¿no? El gin tonic era la bebida de los borrachos a cabo del pueblo, era la ginebra barata con la tónica cutre. Yeah. Ahora le echas 4 vallas de argolla y le echas un poquito de pepino y te lo cobras a 10 pavos. A 10 pavos. Ha pasado lo mismo. El retro se convirtió en el gin tonic de los videojuegos. O sea, que en el fondo podemos concluir de que, madre mía, que, jolín, con mi castellano, leche, cada uno habla su bola, pero a mí eso del de qué me... Ah, a ver, entonces, ¿de qué hablábamos para liarla? El tema del retro. A lo que clásico retro. Quería, yo, quería... Clásico lo marco claro, es aquello que ha pasado al imaginario colectivo y cualquier persona te reconoce, como puede ser un Pac-Man o un Space Invader. Retro, llamémosle la palabrita que quiera, sería aquello que tiene ya una cierta solera, que repite mecánica y estilos de juego clásico, antiguo, podríamos decirlo de esa manera, pero que todavía el título no ha pasado de una manera más profunda al imaginario colectivo. Y luego ya la palabrita que le ponemos a eso, sea retro, sea vintage, sea lo que sea. Sí. Lo que sea. Sí, yo creo que es más correcto vintage, de hecho. Pero en cualquier caso, yo hay una verdad que acabas de sacar a la luz, que por un lado me alegra en el sentido de que como va a haber especulación, va a haber gente empeñada en conservar en perfectas condiciones el material, aunque sea a precios prohibitivos. Ya se morirán y sus nietos lo venderán a precio razonable. Con perdón de ser tan crudo. Pero por otro lado me aterra porque cuando a algo en general le empezamos a poner etiquetitas, y el caso del gin tonic es cojonudo, le empezamos a poner etiquetitas, surgen dos fenómenos. Primero, el de como pone la etiquetita tengo que cobrarte el doble, ¿vale? Con lo cual pues ya desnaturalizamos el entorno y lo convertimos en una suerte de fetichismo que, bueno, está bien para el que le guste, pero a mí me gusta jugar, no poner cosas en vitrina necesariamente. Pero por otro lado, es el peligro este de los listos o los tontopollas listos, que es, me pongo en YouTube, como digo la palabra retro, ¿vale? Ya soy muy listo porque yo he definido que la frontera está aquí, grabo un capítulo 17 minutos diciendo que la frontera está aquí, y a todo el que no esté de acuerdo conmigo le llamo gilipollas, y así gano visitas. Y entonces, en lugar de jugar y disfrutar del entorno, lo convertimos en a ver quién sabe más de una información que no tiene sentido partiendo de la base. No sé si me estoy explicando. Entonces, a mí eso me repatea. Te está explicando perfectamente. Y además te puedo decir que eso es intrínseco al ser humano porque pasa absolutamente en todas las escenas, en todas las movidas, en todas las aficiones. Siempre hay gente que está ahí dando el callo y que está procurando trabajar en pos de la, digamos así, de la felicidad de sus compañeros de afición. Hay compañeros de afición que se dedican a disfrutarla silenciosamente, a, pues en este caso de videojuegos, a jugar y ya está. Pero siempre hay el listo, siempre están los listos, que lo que van es a sentar cátedra, a explicarte cómo tienen que ser las cosas y a decir y a poner y a quitar cómo tiene que ser esto. Y lo mismo que tú estás diciendo y lo has explicado muy bien. Y como pasa en todos lados, porque esto va intrínseco, yo no sé si pasa en todos los países o si es típico español, pero vamos, esto parece que está intrínseco al ser humano, aquí también va a pasar. Lo que te da coraje, posiblemente a ti igual que a mí, es que cuando esto te pasaba hace 20 años en la escena de la música o en la escena de los cómics o en la escena del manga o en la escena del no sé qué, éramos todos muy críos y éramos todos muy idiotas, y se perdona un poco por el pavo de la edad, pero que estemos rodeados de cuarentones y cincuentones, calvos, con los pelos, los huevos blancos ya, con estas tonterías de no, es que el no sé qué, es que vamos a dejar que la gente disfrute su afición de la manera en la que quiera, sin meterse con nadie. Emuladores o no emuladores, que cada cual disfrute lo que quiera, que Spectrum o Commodore, que cada cual juega lo que quiera, que si consola o ordenadores, que juega lo que quiera. ¿Esto se llama microordenador o es un ordenador? Cada cual le llame como sea, si en el fondo estamos todos lo mismo. El problema es que estamos en una afición de jugar y la gente pierde más el tiempo en batallitas que en jugar. Si la gente se sentara y jugara y pasara de las batallitas, otro gallo nos cantaba. Yo solo resumo con la famosa frase, bueno, famosa, pues, en mi pueblo, de jugar es jugar, y ya. O sea, ¿por qué jugar? Claro. No, que jugar es jugar, no le des más vueltas. Tú ponte a jugar y disfruta, que luego quieres contar tu experiencia, me parece perfecto, pero si no haces más que hablar de una experiencia que no tienes, porque no has jugado, no tiene ningún sentido. Te divertirás mucho, ganarás muchas visitas, pero ¿qué valor aporta eso a nadie, ni a ti mismo siquiera? Es que ya no es solo del retro, es que en el videojuego moderno te encuentras casos de youtubers con una cantidad de seguidores relativamente importante que se dedican a hacer críticas de juegos que no han jugado, que lo critican por vídeos que han visto de gameplay de YouTube. ¿Tú cómo puedes criticar un juego que no has jugado? ¿Tú cómo sabes cómo responder los controles? ¿Tú cómo sientes la mecánica? Es que no tiene ni punto de comparación hablar de un juego viendo un vídeo de YouTube que es poniéndote delante de los mandos. Y en el retro pasó a tres cuartas de lo mismo. Y es que lo nota. Pero bueno, que supongo que en la naturaleza humana. Todos tenemos cierto grado de cuñadismo, también es cierto. Claro, a mí me pilla esto ya muy de pasado, porque he visto las mismas actitudes en todas las movidas en las que he estado, ¿no? Entonces, como lo he visto en todas, ya yo lo doy por asumido de que por cojones vamos a tener que tener a esta gente. Y ya está, el que quiera debatir, el que quiera hacerle, no entra en razón, porque ya te digo que cada cual tiene su visión de la vida, pero déjalo, lo que hay que hacer es aislarlo, no hacerles caso y que sigan con sus diatribas y que con sus tonterías y ya está. Yo la gente tóxica paso del tema, yo la gente que no me gusta su actitud, ¿qué te va a poner? ¿De justiciero de la vida? Abiertamente atacando a la gente. No, mira, no, esta vale, persona vale. Señalando con el dedo, no, esta persona no la quiero en mi mundillo porque se dedica a no sé qué. Nada, se le hace el vacío y ya está. Y si tiene seguidores, pues bueno, pues algo están haciendo para tener seguidores, ya está. Claro. Cada uno que vaya a su bola, lo que yo aconsejo a todo el mundo, lo único que le pido a la gente es que juegue. Claro. Y ya está, porque para hablar todos tenemos tiempo para hablar, tío, y para perder horas en chat y en Twitter, y batallita, y hace vídeo, y no sé qué. Pero lo importante es que mantengas tu vivo jugar. Claro. Y jugar a clásico, y jugar a moderno, y jugar a lo que a uno le apetezca, tío. Y ya está. Y no más, exactamente. Oye, claro. Me estás entrando en un tema que me resulta interesante, porque además acabo de ver un vídeo de estos de Vandal en el canal que tienen de podcast de vídeo, y me ha sorprendido que ponían como crítica de un videojuego que solo duraba 5 horas. Y es que me sorprende porque el salto mental, bueno, si la experiencia es buena, ¿qué problema hay en que tenga 5 horas? Y a tenor de esto, quiero preguntarte, ¿tú qué piensas del modelo actual? ¿Es una conclusión, una evolución lógica de lo que fue? ¿Se les ha pirado un poco la olla a lo mejor a nivel comercial, pero a nivel jugable siguen innovando? ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves estancado? No lo sé. Uf, a ver, vamos a partir de la premisa de que el videojuego actual no es precisamente a lo que yo más juegue, ¿no? Juego alguna cosilla moderna. Mi mujer sí suele jugar más a juegos de última hornada que yo. Normalmente cuando ella juega yo estoy a lo mirando y cuando yo estoy jugando ella está a mi lado mirando. O sea que normalmente más o menos tenemos una cierta experiencia similar, aunque uno tenga el mando y el otro esté acompañado. Y estamos en las mismas. Yo creo que a día de hoy hay juegos para todos los públicos. Hace 30 años el mercado del videojuego era mucho más acotado de lo que era hoy en día, porque los videojuegos estaban pensados para una gente de una determinada edad, ¿no? El videojuego tardó bastante en, al menos el videojuego doméstico, porque los arcades siempre han estado ahí, siempre han sido más, los arcades han sido más cosas de mayores que de niños, pero el videojuego doméstico sí que ha evolucionado y tardó en hacerse un poquito más adulto, ¿no? Creo yo. Pero hoy en día tienes un amplio espectro de clientes, y tú como empresa, como cualquier persona que sepa un poquito de marketing sabe, tú haces un estudio de mercado y tú dices dónde quieres entrar y con cuántos caballos quieres entrar, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo a día de hoy lo veo que hay muchísima variedad de juegos para todos los gustos. Tiene juegos de todos los estilos, tanto triple A como indies como tal. Y el que está todo el día tirando Billy, yo creo que es porque le gusta tirar Billy. Porque si hay un juego que no te gusta, tienes 20.000 opciones para disfrutarlo de otro. El tema de la duración, que es por lo que ha salido este debate. Obviamente esta gente no ha conocido la época del arcade, que tú jugabas, y si, dependiendo de dónde te echaras la moneda, a lo mejor no llegabas al minuto. ¿Sabes lo que te digo? En las primeras partidas, hasta que tú aprendías cómo era la mecánica, sin tutoriales, sin historias. Te echabas la moneda y punto pelota, a buscarte la vida. Yo puedo entender que una pega a un juego puede ser, si son 5 horas de juego, el juego vale 100 pavos. ¿Sabes lo que te digo? Ahí en un momento dado, si la experiencia no es muy allá y te están pidiendo 100 pavos por 5 horas, pues entonces puedes decir, mira, es que me parece que es corto para lo que cuesta, ¿no? Que la relación calidad-precio es mala, pero que un juego sea corto, si vivimos en un mundo en el que no tenemos tiempo para nada. Si precisamente el hecho de que un juego sea corto puede ser un incentivo para gente de cierta edad, que tenemos ciertas responsabilidades, que podemos sacar un ratito escaso al día para jugar, ¿no? La cosa está en que las aficiones son un fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y en una sociedad en la que lo que triunfa en televisión son los programas del salseo y del cotilleo, cuando te metes en el mundillo de los videojuegos, pues tres cuartas de lo mismo. Va a haber gente que va a hacer su carrera y va a meter, como se dice, meter todos los huevos en una cesta apostando por la polémica y el salseo y el que se hable y la crítica. Y es lo que digo yo, si eso es lo que decide la mayoría de consumidores consumir, bueno, pues cada cual tiene lo que se merece. Hay muchísimas opciones, hay muchísimas alternativas para poder tú disfrutar de un ocio alternativo al de los videojuegos sin estar todo el día enterrado en Billy, sin estar todo el día enterrado en comentarios de amargados que parece que les va la vida en ello, ¿no? El que quiera estar rodeado de ambiente tóxico, yo creo que es porque en el fondo lo disfruta. Porque alternativas tenemos muchísimas. Yo no he visto en mi vida un vídeo del Sasso. Yo no sé. Yo oigo lo que hablan de ese tío y en el fondo tienes un poco prefijado en tu cabeza lo que ese tío es por lo que comenta la gente, pero yo no he visto un vídeo suyo. Y a mí, que un tío se dedique a hacer lo que haga y que si pipero y que si tal, a mí me la sopla porque yo no lo veo, ¿sabes? A mí no me ofende. No me ofende porque no lo veo. Que puede ser la tranquilidad del ignorante. Bueno, prefiero ser ignorante y tranquilo y feliz con las cosas que me hacen disfrutar que perder el escaso tiempo que estamos en este mundo en estar amargado y en estar perdiendo tiempo en tonterías, ¿no? La vida es muy corta. No sé cómo lo ves tú. La vida es muy corta para estar cabreado. Cuidado con el micro. Por eso digo que la vida es muy corta para estar continuamente cabreado. Y al final, pues también es cierto que hay variedades para todos los gustos, e igual que los chavales de ahora disfrutan con esto de ¡hola, amiguita, youtubers! ¿Sabes? Y a mí me trae por la calle la amargura, aunque también hago cierta hiperventilación y tal, pero Pero bueno, si es el estilo que les gusta, lo disfrutan y tal, pues como dicen, sarna con gusto no pica. Otra cosa es como Twitter. Si no quieres escuchar lo que dice alguien, pues no lo sigues y ya está. Ya está, pero que en el fondo el problema es que nosotros, tú en este caso, en el caso tuyo que estás poniendo, posiblemente tú no seas el target de ese tío que está haciendo esas cosas. Probablemente. Pues nada, pues en vez de perder el tiempo con ese tío, pues ve a Juanje, o ve a Disarma, o ve a quien sea, claro. Y te entretienes con gente que sea más de tu cuerda y que en vez de estar dando grititos de alterado y de titulares de clickbait, pues se dedica pues a jugar, a contar, a la vivencia, no sé qué. Si es que en el fondo, macho, tú, vámonos a los podcasts, ¿no? Uh-huh. Tú quieres un podcast académico, tú quieres datos fríos y puros y duros de cómo eran las cosas. Tienes ciertos podcasts que se dedican a eso. Que tú lo que quieres es tirarte 2 horas descojonado de la risa, tirar por el suelo y olvidarte de tus pegas, pues tienes otros podcasts que te toman el tema del videojuego de una manera más... que en vez de estar sentando cátedra, lo que están es contando las batallitas y descojonadas de risa, ¿no? Como puede ser en el que participo yo las pocas veces que voy a España. No me digáis que os descojonáis de risa. ¿En serio? Buah, sí, eso era el estar llamándole ya tiene la estufa puesta, el otro está viendo la cara que te está poniendo y el piso es ladrillo, no sé qué. Claro, nos partimos de risa, pero que en el fondo es de lo que se trata, que tú cada producto normalmente tiene su nicho y tiene su mercado. Uh-huh. Que a ti no te gusta, tú no eres parte de ese nicho y no te gusta, no lo consume otro y ya está. Pero ni pierdas el tiempo en criticarlo ni de eso, es tontería, si lo que haces es darle publicidad. Desde luego hay una verdad absoluta y es que si es que existe alguna en este mundo, que es que nunca llueve a gusto de todos y al final tú no puedes controlar lo que hace todo el mundo, porque cada uno habla para el público que tenga interés. O sea, si no hay público, es que no hay grabación. Es que ojito con lo que has dicho, que tú lo has dicho claro, y si lees si te pones a bucear en las tripas, es de un autoritarismo brutal. Uh-huh. El decir, no, mira, yo, mi visión del mercado de los videojuegos es esta. Y todo lo que se salga de aquí, fuera, que no exista. No, macho, que eso son palabras de los años 30, básicamente. Lo de esta es mi visión del mundo y lo que aquí no entra fuera. No. Claro. Que estamos de acuerdo en que hay productos de calidad infame, estamos de acuerdo en que hay productos que pueden ser incluso tóxicos porque difundan actitudes negativas ante la vida, pero si es que le hacen más favor promocionándolo, aunque sea negativamente, déjalo y que cada cual tenga que apechugar con las consecuencias en su vida después de su acto y punto pelota. Deja que la gente disfruta a su manera y tú dedícate a lo tuyo y hasta que no te gusta lo que dice uno en Twitter, mutéalo y ya no y te llega nada. Y lo deja de escuchar y ya está. Y ya está. Que no te gusta lo que están diciendo en este podcast, pues lo deja de escuchar y ya está. Lo contrario es autoritarismo. Tratar de imponerles tú tu visión del mundo. Que al final... Y lo peor de todo, muchas veces señalar a la gente y lanzar a los perros contra esa gente. De decir, no, mira, es que lo que haces tú está mal hecho. Y la gente que está detrás tuya, a por eso. Como lobos, ¿no? Aquí, es el amo obedece, amo ha dicho que este hombre es malo, atacar. A la gente que viva su vida y ya está, hombre. A mí mismo me pasó hace poquito que hubo un comentario en torno al tema del ZX1, y esto no lo he dicho en público, pero lo voy a decir porque no me duele en prendas reconocerlo. Y cuando se hizo un comentario en plan de hacerles un feo a la gente del Next, a mí, yo pensé, pues vaya gilipollas, y lo dije. Lo que pasa es que luego, horas después, reflexioné y dije, bueno, el que no esté de acuerdo yo no me justifica para insultar a nadie, menos que en usted. Y luego me disculpé en privado con esa persona. Pero llegas al final llegas a la conclusión de ese punto, de que incluso la visión que uno tiene de lo que debería ser no tiene por qué ser la única, ni la mejor, ni la válida. Es una, y ya está. El que quiere la compra, el que no, no la compra. Pero tampoco puedes ir de justiciero imponiendo nada a nadie, primero porque no es justo, y segundo porque es que encima tú pierdes tu tiempo encabronado con cosas que no te hacen disfrutar. Primero, es lo que estás diciendo, primero que estás desperdiciando el tiempo en cosas que no te hacen disfrutar, Rebe, que te ponen de mala leche. Y segundo, que quién eres tú para imponerle tu visión de la vida a los demás, ¿no? Volvemos al ciclo del principio, como la gente que te llega y te dice, pues me da lástima que tuvieras tal máquina de niño. ¿Quién eres para decirme la infancia que yo tenía? Y de decir que tenía una infancia desperdiciada porque tuve un Astro, tuve un Spectrum, tuve un Commodore, tuve un MSX, tuve un Dragon 32. ¿Tú qué sabes qué infancia he tenido yo para venir ahora a decirme que me das pena. Pues tres cuartas de lo mismo, tío. Que hay gente que quiere consumir tipos de contenido más tóxico. Allá ellos, ya se darán cuenta. La mitad son esa gente joven que cuando crezcan se darán cuenta de que lo que hacen es perder tiempo. Como hemos sido que todos, se nos olvida. Claro, si es que todo ser humano siempre se ha creído más listo que el vecino de al lado. Claro. Todo, y siempre hay uno más listo que tú. Todos saben que el más listo soy yo, entonces no tiene ningún sentido que los demás digan lo contrario. Sí. Claramente, además, claro. Claro. Te acabas de aplicar el chiste este, no estás gordo por no discutir, ¿no? Sí, por sí, eso sí. Será por otra cosa, no pasa nada, hombre. Pues ya está. Pues sí. Oye, y más adelante tú, fíjate lo que te estoy poniendo ahora. Ahora estamos en el año 2000, ¿qué? Espérate. A ver, 2017. Que con esto del retro. Pero tú, ¿cómo ves 2100, 2200? Es decir, cuando ya, digamos que podamos interactuar con el cerebro casi directamente, ¿tú cómo ves el mundo del videojuego? ¿Como películas vividas en primera persona? ¿Seguiremos jugando a navecitas que no sean reconocibles como humanas? ¿O nada menos? Bueno, es muy, ¿cómo decirlo? Es aventurarse mucho, intentar de prever cómo será esto en 2100, porque la curva de evolución de la tecnología que estamos viviendo en los últimos años es brutal, ¿no? Es parabólica. Los avances tecnológicos han empezado con un tipo de incremento, pero cada año que pasa se incrementan más rápido. Y cosas que en los años 80 pensábamos que eran ciencia ficción y que hace 5 años seguíamos pensando que eran ciencia ficción, hoy en día están ahí, como los coches que se conducen solos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo veo yo esto en el 2100? Primero, no tengo muy claro que sigamos aquí en el 2100. Tú y yo no. No lo tengo muy claro. Esto es para los que se descojonen escuchando podcast retro dentro de 50 años y demás. No tenían ni puta idea, ¿sabes? No tenían fe esto. Sí, sí. Yo hablo de la humanidad. Yo estoy seguro que en 2100 sigue habiendo humanidad, si no nos hemos cargado el planeta tanto, si no nos hemos matado uno a los otros con cabezas nucleares. Pero yo, si tengo que ver lo que ha sido la evolución de las artes en los años, yo supongo que habrá de todo. Habrá un mercado de los videojuegos mainstream, de vanguardia, adaptado a las últimas tecnologías, en el que posiblemente igual se está interactuando ya con el cerebro a niveles de conexión neuronal y te están estimulando y dándote la experiencia que tú la vives propia, pura y dura, sin añadidos externos, sino transmitiendo directamente las señales al cerebro. Podría darse el caso, pero supongo que también habrá una contracultura y una gente que decidirá que la manera más pura, la manera más auténtica de disfrutar a los videojuegos sea como se hacía antiguamente, con un mando en la mano, con una pantalla delante de los ojos y con unos cartuchos, cintas, discos, CD, archivos digitales que se introducen en la máquina y no directamente en tu cuerpo, y que es la máquina la que transforma la visión del autor en la experiencia que tú quieres vivir, ¿no? Es como un poco como estas performances de arte de vanguardia en las que te mezclan música con escultura, con no sé qué, de estas cosas tan raras que uno las ve y dice uno, joder, qué catetos uno, que esto no lo entiende, ¿no? Y a lo mejor no lo entienden tampoco ni ellos, los que están en el arte de vanguardia. Pero yo supongo que al igual que a día de hoy hay gente que disfruta poniéndose a Paganini o poniéndose a Bach o poniéndose a Haydn, habrá gente también que disfrutará muriendo vilmente una y otra vez bajo una gota en una pirámide de Egipto, o habrá gente que disfrutará partiéndose la cara a piño, a codazos con los macarras del barrio. Es difícil, es muy difícil ver dónde nos va a llevar la tecnología en estos años, porque ya te digo, lo que hace 30 años parecía ciencia ficción, hace 10 años era ciencia ficción, hace 5 años parecía ciencia ficción, y 2 años después se ha hecho realidad. Ya el mero hecho de poder tener esta conversación y grabarla en tiempo real, hace 5 o 6 años era inviable, o sea, directamente, por la conexión. Era viable, pero no con esta calidad. Hace 30 años tú podías llamar por teléfono, poner la grabadora al lado, ¿no? Y grababas la conversación, pero la calidad era ridícula. Pues tres cuartas de lo mismo. Dentro de 100 años tendrás la proyección visual directa en tu cerebro, que sensorial, que es la experiencia completa, y lo de hace 30 años nos parecerá arcaico. Pero bueno, ahí está. Yo lo que sí soy es un firme creyente de que en no mucho tiempo existirá la figura del arqueólogo digital. Existirá la figura del arqueólogo que se dedica a bucear en las entrañas de los inicios de la época más oscura del videojuego, toda la época pre-internet, digamos, cuando no teníamos esa facilidad para volcar toda la información, y que habrá gente que se dedica a eso, a buscar juegos perdidos que no están volcados, a bucear si queda compañías de antaño en los archivos para buscar código fuente, en la que se podrá preservar no solo el juego, sino todo el proceso de creación del juego, código fuente, boceto, esquema, diagramas de flujo, todo, ¿no? En el que habrá gente que dentro de 20 años irán a casa de Radastán y le preguntarán a su hijo ya crecido: oye, ¿tienes los archivos de tu padre? Que quiero escanear los diseños en papel milimetrado que ha hecho, ¿no? Las famosas libretas de Locomalito. Se digitalizarán las libretas de Locomalito y estarán en su museo virtual, que será locomalito.com o lo que sea, donde tendrás todo escaneado, viendo el proceso de creación de un videojuego desde los bocetos hechos en la libreta cuando se iba a dormir, que él siempre tiene la libreta al lado de la cama y los últimos 5 minutos del día lo dedica a hacer dibujo, esquema, diseño y apuntar ideas, pues cómo todos esos bocetos, todas esas ideas han ido pasando el proceso desde que ha salido de su cerebro hasta que se ha plasmado en un videojuego como puede ser Maldita Castilla, ¿no? Fíjate tú qué bien lo estamos enlazando, porque Maldita Castilla es un juego que ahora se publica en PS4, que podríamos llamar Neo Retro, porque es un juego nuevo que se está haciendo con un esquema antiguo, ¿no?, con una mecánica clásica, pero en una plataforma moderna, y que además lo compaginamos con la arqueología digital, porque todavía algo malito tiene cosas en su poder que no están accesibles al público, y que sin embargo son muy interesantes para cualquier persona que de verdad ame los videojuegos y la creación. Tú que bien hilado está todo por ahí metido. De hecho, el modelo de Loco Malito es uno muy bueno, una buena demostración de cómo, como pasaba en El Último Samurái, en la famosa inscripción de la katana, en mí se han unido lo viejo y lo nuevo. Y Loco Malito es un buen ejemplo de cómo unir lo clásico, el clasicismo de las mecánicas de toda la vida, con lo que es un juego consumible por las mentes que están adaptadas a lo que es hoy en día. De hecho, me ha hecho mucha gracia. Perdón, dime. No, te iba a decir que fíjate tú que una de las cosas que suelo preguntar cuando hago una entrevista para pa Retromaniac, cuando hablo con algún desarrollador, con alguna gente a la que yo considero genios, que están por encima de la media, una de las preguntas que suelo hacerle siempre es que si ellos consideran, sobre todo desarrolladores, no gente de código, si ellos consideran que uno puede aprender a desarrollar o si hay una gran parte de talento innato en el desarrollador, ¿no? Que si uno puede aprender a ser si uno puede aprender a ser un genio, o si el genio nace. Y la inmensa mayoría de gente a la que yo respeto, por no decir el 100%, que yo respeto y que considero genio, que está por encima de la media y que no es solo producto de un trabajo planificado y concienzudo, sino que tiene golpes de genio, golpes de inspiración, la inmensa mayoría me confirma que puedes aprender muchas cosas, pero que hay un alto porcentaje de la calidad de un producto final que depende de tu inspiración, sobre todo de productos, digamos, que disruptivos, ¿no? Productos que rompen un poco en el mercado. No el típico producto que copia hasta la saciedad. Productos que puedan estar inspirados en otras cosas, pero con un impregnamiento propio, de tal manera que aunque esté basado en premisas anteriores, es una entidad nueva en sí misma, ¿no? Toda esta gente, todo el mundo me lo acaba confirmando. Que sí, que el que se pueden aprender cosas, pero que un alto porcentaje de un producto de autor, de genio, es inspiración y es genio innato, puro y duro. Totalmente. Yo, de hecho, sin ser nadie a quien respetar, yo te lo resumiría en una frase, y es que la técnica se aprende, pero la pasión no. Y al final la pasión es lo que marca la diferencia tanto del tiempo que empleas, el disfrute que obtienes, que te hace emplear tiempo, y de la caña que le metas al aprender a hacerlo bien. Si no hay pasión detrás, puedes aprender lo que quieras, pero no vas a lograr hacer nada medianamente decente, cuando menos encima que destaque. Yo lo he visto eso en todos los ámbitos de la vida. O sea, si no te apasiona algo, puedes dedicarle horas y tener suerte, pero lo normal es que fracases. Sencillamente porque tú no disfrutas de ello, y eso se nota cuando ves el producto final. Sí, pero incluso disfrutando es bastante etéreo todo, porque distando yo ser muy lejos de una persona que pueda considerarse ni relativamente inteligente, vamos a dejarlo ahí, ni mucho menos un genio. Hay días que te pones a preparar un material, bien sea para web retomando, bien sea para ediciones físicas, y cuando te sientas delante del ordenador y te pones a preparar material, hay días que te salen las cosas. Con gente a lo mejor a la que tienes menos afinidad y gente que con la que a lo mejor te puede dar un poco más igual, entre comillas, ¿no? No tienes tanto trato cercano. Y te sale un material de la hostia, y gente con la que tienes un trato cercano, gente que adora, gente con la que tienes mucha pasión por su trabajo y sus cosas, te sale un material mediocre, porque no es lo mismo la inspiración que tienes un día con la inspiración que tienes otro, ¿no? Es algo que siempre me ha llamado mucho la atención en lo que es la tarea creativa, como por mucho que la sociedad te insiste en que con trabajo, con paciencia y con pasión, las cosas se pueden, siempre te van a salir bien y te van a salir perfectamente, pero como ese gran componente de inspiración y de golpe de genio, muchas veces la diferencia entre un producto bueno a un producto sobresaliente. Es algo que a mí me tiene fascinado. Sí. Totalmente. De todas formas, a mí no me gusta el concepto ese que transmiten de no, con esfuerzo, con tensión, todo sale bien. No, perdona. Si no aplicas tesón ni esfuerzo, te van a salir mal, seguro. Luego, si aplicas esfuerzo y tesón, puede que te salga bien, puede que te salga mal. La misma historia de no, no, emprende, que seguro que te sale bien. No, no. Cuenta también la historia de los 1.500 que se han muerto de hambre intentándolo. O sea, es decir, corres un riesgo. Si no lo intentas con todas tus fuerzas, está claro que vas a fracasar. Ahora bien, el intentarlo con todas tus fuerzas no es una garantía ninguna de éxito. Ninguna, ninguna. A mí eso también me trae muy por la calle la amargura. Lo que te iba a comentar antes, que es que me has hecho pensar, y era una postura, una situación muy cómica, en aquellos que estaban discutiendo con 80 años después de haber vivido en su infancia la Play 5, que en la plana bola de bolleta, en nuestros tiempos con la PS5 sí que se hacían los juegos bien. Y me estaba resultando muy cómico, porque además estoy pensando en las dificultades que va a tener esa gente para conservar su legado. Por el tema de la digitalización, que no sé hasta qué punto las compañías, una vez que ya estén fuera del ámbito comercial, dirán, bueno, chicos, tomad y disfrutad de vuestra infancia, o lo borrarán para que en plan ET, enterrándolo en el desierto. Yo creo que a día de hoy hemos puesto un ejemplo con el tema del retro, otra vez estoy usando la palabra, pero bueno, es para que la gente se entienda de qué hablamos, ¿no? Con el tema del retro hemos puesto un ejemplo claro de que no hay que tirar las cosas, de que lo que hace 10 años es basura, 10 años después se pone de moda y puede sacar dinero de ello, ¿no? ¿Quién le iba a decir a Microsoft? ¿Quién le iba a decir a Microsoft, o Microsoft, o como se diga, que iban a poder hacer dinero con juegos de Ultimate Play Game? Y ahí tienes el Ray Replay. Ahí tienes un juego hecho para una consola moderna, que es una compilación de juegos antiguos de la compañía. ¿Quién te dice a ti? Claro, hace 20 años nadie se esperaba, que cuando estaba John Rayman delante de su ordenador haciendo el Batman, no creo que él pensara que dentro de 30 años se iba a poner de moda, y de que a lo mejor si iba preparando ya un librito y conservaba su boceto y sus cosas, pues dentro de 30 años iba a poder hacer el libro y venderlo, ¿no? Pero yo creo que las compañías a día de hoy sí que ya tienen la experiencia, y lo que es más importante, es muchísimo más fácil mantener la información que antiguamente, porque ya no tienes que tener un almacén lleno de papeles hasta arriba, de disquetes, de CD y de Blu-ray. Ahora lo puedes digitalizar, lo metes en un servidor en la nube, lo tienes ahí metido hasta que Trump puse el botón nuclear y le caiga el pepino al data center. Entonces, en el futuro yo creo que lo van a tener mucho más fáciles que nosotros, porque a día de hoy sí que se han perdido ya infinidad de creaciones que se hicieron en la época, que no se han llegado a guardar y que posiblemente se vendió muy poco, y que la última copia física ya desapareció. Totalmente. La persona que lo hizo no ha conservado la documentación, el código fuente está tirado, o la madre del programador, cuando se ha casado, ha cogido el altillo y le ha tirado toda la basura y se ha perdido todo el material. Más adelante, los abuelos de 80 años posiblemente lo van a tener más fácil para debatir de la PlayStation 5 de lo que lo vamos a tener nosotros para debatir del CPC, del Spectrum o de lo que sea. Pues no lo había pensado yo de esa perspectiva, pero igual vas a tener hasta razón con el tema. No lo sé, ya nos metemos como siempre, como dicen los ingleses, ¿no? Del what if, ¿no? Y si, ¿no? ¿Y qué pasaría si? Pero yo, en mi punto de vista, yo creo que precisamente con los ejemplos que hemos puesto en el mercado actual de retro, de que las cosas que hoy en día no valen nada, dentro de 10 años se ponen de moda y valen, Yo no me imagino un Naughty Dog o un BioWare tirando el código fuente alegremente de las creaciones que han hecho, ¿no? Otra cosa es el tiempo que tardará en conseguir un estatus suficiente para que sea digno de ser Porque sea mostrado al dinero, claro. público, ¿no? En plan museo. No creo yo que muchos autores de pintura, bueno, sí los habrá, ¿no? Pero que Sí. mucho artista que se ha reconocido con los años, ha sido un tapao y han pasado con más miseria De hecho, con muchos más pena que gloria han muerto en la indigencia en la totalmente indigencia y luego de totalmente. repente sus obras han valido un disparate. O, no solo sus obras, no solo el producto acabado, sino las partes que han compuesto la obra, ¿no? El pincel que usó no sé quién. Fíjate tú lo que podría valer hoy en día el Amiga que usó Warhol cuando hacía arte digital, ¿no? O una pieza más cercana que tengo yo, que la veo todos los años aquí en Alemania, el Commodore 64, en el que Chris Husbeck hacía la música del Jana Sister y del Turrican y de los juegos de lo que hizo la música en la época, ¿no? Que ya a día de hoy esa máquina vale dinero. La tiene un coleccionista particular y la lleva allí todos los años para que la veamos, una pieza de museo. Cuando ya Pero se esa máquina a convierte en día de hoy, clásico, uf, claro, dime. esa máquina a día de hoy ya vale dinero porque hay gente dispuesta a pagar un disparate por el Commodore 64 en el que Husbeck hizo la música del Jana Sister. Pero dentro de 50 años, ¿valdrá más el Commodore 64 que Husbeck usó para hacer la Jana Sister que la copia las pocas copias que queden del Jana Sister? Por lo Totalmente. tanto, yo intuyo que si, a salvo que sea una compañía que no tenga ningún tipo de previsión y que sea un, vamos, estas compañías normalmente se van a pique porque si no tienes previsión para esto, no tienes previsión para nada. Yo creo que las compañías tendrán a buen recaudo su material, su propiedad intelectual, y dentro de unos años será mucho más fácil el acceder a cómo se hicieron Sí. estas joyas, ¿no? Lo explotarán ellos mismos, lo cual me lleva a un concepto, el del valor de las cosas, pero antes quiero hacer un pequeño disclaimer. Todo esto de conservar las cosas no vale para latas de sardinas usadas ni para peladuras de patatas. O sea, no nos pasemos. Dicho lo cual, es que me acabas de llevar justo a una de las cosas que últimamente es bastante crítico en el mundillo, que es el tema de la especulación. Y yo solo quiero dejar una frase, y es que algo tiene tanto valor como alguien esté dispuesto a pagar por él. Ya. Correcto. Aunque Lo haya que no tiene cabrones. sentido, lo que no tiene sentido es que estés en un chat rodeado de 20 tíos diciendo, mira qué gilipollas que está cobrando, este pide 60 pavos por este juego, y tal como has puesto el enlace, están los 20 tíos diciéndote, sí, qué gilipollas, pero ¿y cuándo que están mandando una oferta? Oye, ¿me lo vendes por 50? ¿Sabes lo que te digo? Es la pura ley de la oferta y la demanda. Si vivimos en un mundo capitalista, el capital es el que manda y las cosas tienen el valor que uno le quiera dar. Si hay cuatro unidades y la quieren 100, va a valer más que si hay una unidad y no la quiere nadie, aunque sea la única. Especulación sí, especulación no. Aquí yo tengo el alma dividida, ¿vale? Yo soy un firme candidato, soy un firme defensor de la libertad. Pero una libertad bien entendida, no esa libertad que muchos dicen de no es mi libertad de hacer lo que me salga los huevos, aunque a ti te pisotee, ¿no? Sí. Yo entiendo como aficionado que da mucha rabia que lo que hace 10 años iba a la basura, ahora te pidan dinero por él, o que te pidan un disparate de dinero por él, ¿no? Como aficionado me da coraje, y me da más coraje cuando es gente que es totalmente ajena y que se ha metido en medio como buitres oliendo la carroña. Y me da mucho más coraje aún ciertos casos que conozco físicamente de gente que además utiliza tácticas de dudosa ética para proporcionarse el material. Y estoy hablando de gente que miente diciendo que algo lo quiere para él y que por favor le bajes el precio porque es el juego de su infancia y que lo está frito por volver a tenerlo y lo está haciendo. Está jugando con los sentimientos de una persona para venderlo en más caro. Y estoy hablando de gente que utiliza tácticas mafiosas en los rastros, amenazando veladamente a vendedores para que si esos vendedores le cae algo en sus manos, se lo guarden a ellos, que también se dan caso. Siempre que hay dinero, el ser humano, siempre hay ser humano que saca lo peor de eso. Sí, viene la mafia Esto es lo ahí totalmente. chungo. Esto es lo chungo. ¿Qué ha traído de bueno la especulación? Precisamente que cosas que antes iban a la basura ahora no valen. Ahora ya Y no que vale. antes el juego que ahora te piden 10 euros por él, a lo mejor hace 10 años hubiera ido a la basura y no lo tendría, ¿no? Tiene sus puntos fuertes, tiene sus puntos débiles. Yo siempre digo que si es algo que se hace con límite y por supuesto legalmente, con tu sustento legal detrás, con tu plataforma, tus impuestos, tu historia, adelante. Como mucha gente sabe, yo en Alemania trabajo en una tienda de videojuego, yo lo llamo videojuego, fíjate, yo no llamo videojuego retro, yo llamo videojuego antiguo. Uh-huh. Trabajo en una tienda de videojuego antiguo. Nosotros le damos un valor añadido a la mercancía que nos entra, porque la mercancía entra en un estado cochambroso en el 90% de las ocasiones, porque el coleccionista, que es el que tiene la mercancía en buen estado, no la vende a una tienda, la vende a otro coleccionista, la vende a otro particular. Claro. En la tienda lo que te entra es mercancía en muy mal estado. Nosotros no vamos a rastro, entre comillas, robarle la mercancía a particulares. Nosotros no estamos en eBay buscando a ver quién se equivoca al poner un precio. Nosotros no entra gente en la tienda, y vendemos Homebrew también, por cierto, nuevas creaciones que no se la, que lo que está haciendo es ayudar al autor a que pueda vender con más facilidad su producto. Qué bueno. A ti te entra mercancía cochambrosa, se limpia, se prueba, se testea, se le trabaja, por ejemplo, juegos de Dreamcast, que normalmente las cajas son muy escasas, encontrar cajas en buen estado, nosotros pulimos a mano, con pasta y con trapo, pulimos las cajas para quitarle el máximo posible de arañazo. Uh-huh. Hay cartuchos que no funcionan, que los abrimos, limpiamos con goma de borrar los contactos, soldamos condensadores que se hayan podido desoldar, recuperamos material que no funciona y se mete otra vez en circulación. Es decir, no estamos cogiendo el producto que te da un tío y tal como lo coges, lo mete y le subes un 50% el precio. Sí. Tú le estás dedicando unas horas y esa, a esa margen mercancía, está más que justificado, claro. Pero aparte de todo eso, estás pagando impuestos. Importante. Y esos impuestos que tú estás pagando repercuten en sanidad, en educación, en servicios sociales. Lo que no es de recibo, que es por lo que el Montrolo, que estoy muy lejos de ser cercano a Montrolo, pero es uno de los motivos por los que se empezaron a buscar ya, en su desespero por buscar dinero, era como, a ver quién se dedica a esto profesionalmente, pero no lo está declarando, ¿no? Sí. Esta gente que va a los rastros, que usa tácticas mafiosas, que llora, que miente, que hace lo que tenga que hacer para conseguir la mercancía, que la vende en portales de compraventa para particulares y que no declara un céntimo y que no contribuye a la sociedad, esa es la gente que me sobra. Totalmente. Esa es la gente que me sobra. Y que, por supuesto, no le da un valor añadido al juego. Que lo coge, y tal como lo coge en el mismo taco chambroso, lo pone a la venta y dice, pintaje, rare, muy buscado, que también sí. Me da mucho coraje, muy buscado. ¿Tú qué sabes si lo estás buscando? Spectrum en perfecto estado, sin probar. Vamos a ver. O sea... No Commodore, no Astra, no MSX. Ya tomamos con sí. Estas chorradas. Consola CPC 464, vamos a ver, colega. O sea, esa otra. Consola portátil, con monitor. Vamos a ver, tronco, o sea... No, que es que esa es otra, porque a ver, vale que especule y ya esté mal todo este rollo, pero encima por lo menos preocúpate de saber lo que estás vendiendo, tronco. O sea, esa es otra, ¿no? Pero que ya te digo que la diferencia entre la especulación y el negocio está etérea ahí, ¿no? Es el respeto por el cliente, ya está. Cada cual tiene su ética, ¿vale? Cada cual tiene su punto de vista y su visión en el mundo. ¿A ti te parece bien dedicarte a la reventa de videojuegos usados? Mintiendo, yendo a las 7 de la mañana con la linternita que todavía la gente no monta el puesto y estás dando por culo porque estás ansioso, porque si no va a llegar otro y te lo va a quitar y tú no vas a ganar dinero. Y sin declarar nada, pues allá tú. Pero yo a ti no te pienso dar un céntimo en mi puñetera vida. Ahora, tiendas que se dedican. Pues no tiene por qué ser tienda, puede ser un particular. Si hay particulares que también lo hacen bien y declaran sus historias y contribuyen a la hucha común de todos, ¿no? Lo principal es que las cosas se hagan con ética y que se hagan con cabeza. A mí me da menos coraje el que compra a 100 para venderlo a 400 que el que compra a 200 para venderlo a 300, pero amenazando al vendedor, sin declarar los ingresos, mintiendo. Es que hay un caso. Si es que ganar completo. Dinero con esto no tiene nada mal. No, si ganas dinero, en este país está demonizado ganar dinero. Ganar dinero cómo. No es sí. Malo. Ahí está. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ahí estamos. El problema no es ganar dinero, es cómo lo ganas. Y en este caso en concreto, en este mundillo, hay un vendedor que casi todo el mundo conoce. Yo no voy a decir no, porque no doy publicidad. Hay un vendedor que siempre pone cosas a precios muy desorbitados y dices tú, bueno, es su libertad de hacer lo que le dé la gana con lo que vende. Pero cuando conoces la historia de fondo de este tío y sabes que se dedica a esquimar todos los portales de anuncios por palabra, mintiendo y diciendo, no, es que este juego era de mi infancia, que no sé qué, que no sé cuánto, y que aunque el precio sea bueno, el tío te regatea, porque es que es así de miserable, uh-huh. que tiene un juego que puedes vender por 100 y lo estás vendiendo a 20 y el tío encima te llora para que se lo vendas a 5. Esa es la gente que sobra. Esa es la gente que sobra. No aporta nada, no rescata nada. Lo único que hace es quitar cosas con mentira a otra gente que de buena fe, posiblemente incluso propios coleccionistas, no gente que de repente le ha dado el valor que no le daba antes, sino incluso propios coleccionistas, que a veces tienen mejor corazón que el que no lo es. Y si sabe que hay otro coleccionista que está buscando un juego que él tiene, que tú ya no lo quieres, se lo va a vender más barato, porque esa, mira, lo típico no es, no, mira, es que este lo va a apreciar, y ni aprecia una historia, es una mentira como una catedral, jugando con tus sentimientos para sacar dinero, y luego encima ni lo declara. Encima ni siquiera contribuyes al bien común del país. Esa gente es la que sobra. El que se gana la vida con esto honradamente, bienvenido sea. Claro. He escuchado más de un caso, no sé si era... no me acuerdo ahora mismo el nombre. Hace poco además oí un caso de alguien que estaba fuera que encontraba juegos a muy buen precio y yo le decía, vamos a ver, pues sácales un 10% y los importas aquí, no pasa absolutamente nada, no tiene nada de malo. ¿Sabes? O sea, es decir, a mí me parece, a ver, no mal, porque al final el que toma la decisión de no sacarle margen comercial, pues me parece igual de respetable, pero me parece un poco, además andando en lo que decías, un poco absurdo esta demonización del ganar dinero. O sea, ¿qué tú no comes a fin de mes? ¿Qué no pagas facturas? ¿Qué problema hay en ganar dinero honradamente con algo que encima te gusta y te apasiona, con lo cual lo vas a hacer bien? Yo no le veo el problema, es una de las cosas que más me sorprende. Que deciden no ganar dinero, bien, pero, joder... Yo no se lo veo, ya te digo, mientras la ética esté ahí. Fíjate tú que en el 100% de los proyectos en los que yo estoy metido son proyectos sin ánimo de lucro, en los que no solo se gana dinero, sino que se palma. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. Retromania no se gana dinero, se vende al coste. En Retro Entre Amigos no tenemos ningún tipo de colecta ni de historia. Hacemos los retropis en Málaga, nos dejamos dinero de nuestro bolsillo para sacar el evento delante. Estás con Juanje en el YouTube y no ganas dinero. Estás en la organización del CPC Retro D con Fran Gallego, ayudándole a que el concurso sea una realidad, y no solo no ganas dinero, sino que pierdes tiempo en el de esto. Yo no le veo problema a ganar dinero. Ahora se lo veo a según cómo se lo gana. Pues ya te digo, mintiendo, engañando, sin declarar, sin historia. Yo, a mí personalmente, para mí sí que son héroes. Esa gente que se dedica a rescatar juegos y te lo dejan a precio incluso por debajo de mercado, precio que era, para mí son héroes, para mí son auténticos héroes, pero es lo que digo yo muchas veces, el coleccionista entiende al coleccionista, y salvo que, como siempre, la condición humana depende de la persona, ¿no? Pero si el coleccionista es un coleccionista que además de por sí tiene buen corazón y tiene empatía, si él tiene delante un juego a 10, que normalmente vale 20 y conoce quién le interesa, pues a ti qué más te da, pues lo compra a 10, se lo da a 10 al otro y tienes a una persona feliz, ¿no? Y a lo mejor el día de mañana él va a encontrar algo que a ti te hace falta y te lo va a hacer. Si el trueque o el hoy por ti y el mañana por mí siempre ha funcionado, hasta que nos empujaron a ser extremadamente competitivos, hasta que nos empujaron por los sistemas educativos y por la sociedad en la que vivimos, a que tú no vas a ser mejor que nadie por tu trabajo, sino por lo que putes al de al lado. Totalmente. ¿No? Sí. Es que al final es a lo que está llegando esta sociedad. Tanto tienes, tanto vales, y me duele que esa realidad se haga tan fuerte, pero al final, de todas formas, antes de nada, estoy pensando que sin ánimo de lucro son cosas como la ONCE, que ánimo no tienen, pero si pillan algo está bien. Hostia, en, no me en me el caso, ya, si la estoy nombrando adrede. Y además no voy a cortar el cacho. Pero yo distingo entre esos proyectos sin ánimo de lucro y los de sin esperanza de lucro alguno, que son los que nos solemos meter la mayoría, aunque yo intento sacarme mis perras haciendo cosas, pero lo que hacemos con estas cosas y sobre todo este tipo de proyectos en los que me comentas que te estás metiendo, son ya sin esperanza de lucro, porque sabes que vas a palmar pasta y tiempo antes de empezarlos. Pues los haces realmente por amor. Y ya está. Amor a los compañeros, pero bueno. Sí, cae, sí, pero... Pero en mi punto de vista, o sea, en mi yo interno, repito, en mi visión, no es la que tiene que compartir la gente. Cuando yo estoy... cuando a mí se me pide ayuda o me meto yo por mi propia voluntad en un ámbito relacionado con un hobby, lo que yo normalmente suelo apostar es precisamente por proyectos no solo que... O sea, que son sin ánimo de lucro, que no es que no vaya... Que porque... El sitio donde estás metido materialmente no vaya a verlo, sino que por la intención inicial desde el principio sea que no lo haya. Por un sencillo motivo. Si yo estoy en un hobby, yo lo que intento es que este hobby se expanda y que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y por lógica va a ser más fácil si no buscas beneficios personales, es decir, si no estás quitando capital al proyecto, que si estás en un proyecto en el que le estás restando capital con tu honorario, con tu, con lo que te paguen por tu trabajo, ¿no? Si yo, si nosotros de por sí, por ejemplo, una Retromania, que es una revista que ya de por sí son tiradas cortas, son muchísimas páginas, es de mucha calidad y la imprenta de por sí ya vale un disparate. Y creo que la última salía, creo que eran a 17 euros la revista. Si yo encima le tengo que meter un dinero para mí, yo y David y Pella y Vampirro y Pepe Luna y el otro y los que no forman parte de la redacción pero nos envían su, sus artículos altruistamente. Si cada uno metemos la mano y son tiradas que son cortas, ¿qué vamos a hacer? ¿Que de, 20, de 17 pase a 25 o a 30? Entonces menos gente te va a comprar, menos vas a poder distribuir esa, ese producto, ¿no? Si tú me llamas de Retro Gamer y perfectamente una filosofía totalmente distinta, por supuesto, a Sell Spring, una compañía, las compañías están para hacer dinero. Si tú me llamas de Retro Gamer y quieres que te colabore, sabiendo que detrás hay una empresa, ahí posiblemente sí te voy a decir, oye, te colaboro, pero aunque sea algo simbólico, me tienes que pagar, ¿no? Pero si tengo una hora al día para escribir, tengo que decidir si se la voy a dedicar a Retro Gamer, se la voy a dedicar a Retromania, se la voy a dedicar a Retromania y a Retro Gamer le voy a decir, mira, lo siento, no puedo, porque no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque yo lo que intento es que las aficiones en las que estoy metido le llegue al mayor número de gente posible. Y esto normalmente lo consigue pues intentando que el material sea, primero, accesible a todo el mundo y qué manera que sea más accesible, pues en el caso de Retromania, que el PDF sea gratuito, ¿no? Tenemos muchas cosas que mejorar, por supuesto. Igual si metes un mínimo de beneficio, es que en el fondo seguimos en estar en el sin ánimo de lucro, si metes un poco más de margen de lo que te cuesta, pero lo que sacas lo reinviertes, mejorar los recursos que tienes, no va al bolsillo particular de uno, estamos la misma, así que ese sin ánimo de lucro no implica que no haya dinero por medio. No, pero aunque hubiera ánimo de lucro, o sea, es decir, el tema es, o sea, me parece perfectamente válida esa postura, perfectamente respetable y perfectamente compatible incluso con mis principios. El tomar esa decisión de hacerlo así. Sin embargo, tampoco me parecería absolutamente nada mal que se sacara parte para invertir o que se vendiera a 30 euros como forma de obtener cierto beneficio, aunque sea simbólico, para los miembros, porque tampoco es que fuerais a sacaros un sueldo cada semana con eso. No me parecería mal. Otra cosa es que sea por decisión. A mí lo que me parece menos bien, no voy a decir mal porque tampoco voy a imponer yo mi criterio, es el hecho de que porque sea una afición, porque sea retro, porque lo que sea, tenga que obligatoriamente ser sin ánimo de lucro. O sea, el ser bueno por imposición tampoco me parece lógico. Que es a lo que yo voy de que últimamente saca la, no, es que voy a sacar un 10%. ¡Hala! ¡Ya no te gusta el retro! No. Ahora, que es por decisión, no. En este caso me parece perfectamente respetable, que es algo que yo quería. Y por eso digo que no critico la postura. Me duele que no se haga porque creo que los que lo hacen bien deberían de obtener un rédito económico para con el tiempo quizá comer de ello. Sé que es poco realista. Pasa lo poco lo que decía la gente del ZX. A mí lo único que me duele del proyecto es que vosotros habéis hecho el esfuerzo y otros están sacando la pasta con vuestro esfuerzo. Y vosotros, sí, que sois los verdaderos héroes, no estáis sacando rédito. Pero también digo que como ha sido decisión suya, tampoco tengo nada más que decir. Ha sido decisión suya. Lo único que puedo decir es gracias, y repetiré una y mil veces, por haberme permitido estrenar mi propio Spectrum. Y que si no hubiera sido de esa manera, a lo mejor el proyecto no hubiera llegado a lo mejor no a hubiera buen llegado, término. Efectivamente. Es lo que yo te digo, que la filosofía no son incompatibles. Y no son perfectas. La prueba está en que pueden convivir en el mercado perfectamente productos con una filosofía y con otra, ¿no? Ya hemos dicho que no es nada negativo, que parece que está demonizado el querer ganar dinero, y el querer ganar dinero no es tanto el problema, sino la forma en la que lo quieras hacer. Lo que, por desgracia, yo no tengo el tiempo infinito, y mi punto de vista, mi personal, y por eso posiblemente no tengo ya el castillo en Baviera, ¿no? Pero el punto de vista es que si tengo un tiempo limitado que dedicarle, se lo voy a dedicar siempre primero al que creo que puede hacer que le llegue a más gente. y en el que me permitan mayor libertad también, ¿no? Porque muchas veces el que paga es el que te pone las condiciones y no, a lo mejor no te pueden gustar. Yo me he dedicado profesionalmente al tema de blogs, por ejemplo. Yo en su momento era redactor en tanto en Alt 1040 como celulares, que son ahora hipertextual conocido, y anteriormente en Gizig, y yo estaba al tema de la tecnología, y no hay ningún inconveniente en ganar dinero escribiendo noticias en una página web, eso es lo que te digo, o haciendo artículos elaborados. Sería lo contrario de lo que es Retromania. Yo ahí escribía y ganaba dinero, pero tenía el tiempo y no me dedicaba a nada de otra manera que fuera, digamos, sin ánimo de lucro. También, si el sin ánimo de lucro es un producto de mierda, pues tampoco tengo por qué meterme en un producto de mierda, ¿sabes lo que te digo? Sí. Que haya siempre un mínimo de calidad. Pero que sí que es cierto que el estamos cuando aparecen los buitres, cuando llega el dinero a alguna rama, el problema es que se prostituye a veces el sentido, ¿no? Y el caso más... me voy a buscar la demanda, pero el caso más claro en la escena ahora mismo posiblemente sea World of Spectrum, ¿no? Cómo llegó el Vega por en medio, cómo ha acabado como responsable de World of Spectrum uno de los miembros que está relacionado con el proyecto del Vega, y cómo la página que era el referente, y creo que lo sigue siendo para la inmensa mayoría de aficionados del Spectrum, se está yendo a pique, sin actualizaciones, sin mejoras, sin nada, porque ha llegado a la localidad el camión del taxi, ¿no? Eso es siempre el miedo que tenemos, pero bueno, repito, el tiempo acaba poniendo todo el mundo en su sitio y es perfectamente compatible siempre que no haya injusticias éticas en ese sentido, es perfectamente compatible que coexistan en el mercado el producto comercial que está diseñado desde cero para ganar dinero para una multinacional o para una empresa pequeña, da igual, y el producto hecho desde el cariño y hecho por todos y gratuito. Lo que sí que sin esta gente, sin estas almas que han dado todo y han sacrificado su tiempo por darnos cosas a los demás, no estaríamos como estamos a día de hoy. Sin gente que se ha dedicado a hacer juegos en su tiempo libre para máquinas, sin gente que se ha dedicado en su tiempo libre a hacer placas de hardware, sin gente que se ha dedicado en su tiempo libre a escribir sobre ello, no tendría la salud que tiene hoy en día. Y seguimos siendo infinitamente pequeño y mucho más pequeño de lo que nos creemos la gente que estamos metidos en el mundillo, ¿eh? Que muchas veces parece que vas a hacer un producto y vas a llegar de repente a incluso a miles de personas y raro es que lleguemos a centenares, fíjate tú lo que te digo. Sí, sí, totalmente. De hecho me gusta que me hagas esa pregunta, me suele decir, porque hay un aspecto muy interesante que es el de tengo un tiempo limitado, yo ya me gano la vida, tengo un tiempo limitado y prefiero dedicar mi tiempo a aquello que me aporta a mí, además de a los demás, que el hecho de tener que hacer lo que a otro le aporte para ganar dinero. Y eso también es importante porque al final el beneficio económico en esto para mantener la ética tiene que ser una consecuencia del amor por la afición y de hacerlo. Si se convierte en el objetivo único, al final se prostituye por mucho que uno le ponga cariño y querer hacerlo bien. Sí, sí, claramente. Eso sucede casi siempre, vamos. Pero que no es, repetimos, esto no es algo exclusivo de la escena retro, esto es algo que pasa en todas las aficiones. Tú te pones ahora y ¿a quién se le hubiera ocurrido pensar hace 5, 6, 7 años la explosión de juegos de mesa que ha habido? Pero ya no hablo de juegos de mesas, digamos, hechos por compañía, porque en Alemania es puntero en eso. Aquí a esta gente le gusta más el vicio con un palito. Y aquí tiene gente que... Aquí en el supermercado del barrio de la esquina tienen Catán y tienen el Uno y tienen el Bonanza y tienen juegos, ¿no? Pero gracias, por ejemplo, a herramientas de financiación colectiva, cualquier persona en su casa ha tenido una idea y ha sacado juegos. Y han salido juegos en Kickstarter de cartas y de mesas que de otra manera no hubieran llegado, ¿no? Te dan esas herramientas para poder sacarlo. Y luego ganarás dinero o no lo ganarás, pero si lo estás haciendo con cariño, y normalmente si vas con poca intención de ganar dinero y luego te lo encuentras, normalmente haces más que si vas con intención de ganar dinero y haces un producto que tú piensas que va a vender, pero no lo estás haciendo desde el cariño ni lo estás haciendo planeado para que llame la digamos, para que el jugón de corazón diga, ah, no, con el boca a boca se corre, ya, no, pues esto lo he jugado y tal, no sé qué. Y con esto pasa exactamente de lo mismo. Si hace 10 años la idea principal de la gente que hacía un juego para Spectrum era ganar dinero con él, se hubiera comido los mocos, hubiera hundido, no hubiera salido adelante, no hubiera prosperado, y a lo mejor no estábamos a día de hoy donde estamos. Siempre hay un momento para todo, siempre hay un momento para todo. Ahora lo principal es que la gente siga haciendo las cosas de manera ética, que no empecemos con los boicots, que no empecemos a tú vas a publicar el juego con este, si tú publicas el juego con este, olvídate de mí y conmigo no lo vas a vender, y tonterías por el estilo. Vamos a mantener un poco la cordura, que somos cuatro gatos, que somos menos de los que nos creemos, y que lo normal es que nos intentemos llevar bien entre todos, y que si uno quiere hacer las cosas de una manera que la haga, si otro la quiere hacer de otra, de otra, que tenemos sitio para todo, y vamos a dedicarnos a construir y vamos a dejar la destrucción para que sea el paso del tiempo el que destruya. No tiremos las piedras nosotros mismos a nosotros mismos. Me ha sorprendido asistir a ciertas luchas, vamos a dejarlo en luchas, en este mundillo, y yo creo que no nos damos cuenta que somos el pez de una mosca en medio del océano. O sea, mira, nos disfrutamos mucho de la oló, pero somos muy pequeñitos, o nos llevamos bien, o al final se va a ir toda la mierda. Yo recuerdo que en 2014, en una charla que dio Radastán en Retro Málaga, nos contó las cifras de descarga que había de su juego y se nos caía el alma al suelo. Cuando nosotros ya pensábamos que podían ser tranquilamente centenares de descargas, había algunos que eran decenas. Y era como, joder, estaba... 2014 puede parecer muy lejano y muy antiguo, pero ahí ya había sensación de ebullición. Ya había esa sensación de que todo estaba recuperándose y de que de repente éramos ciento y la madre en esto. Posiblemente ahora haya más gente, o haya gente que en 2014 estaba aburrido. No lo sé. Más gente tiene que haber, porque un mínimo como ahora. Yo ya he pasado a 200. Solo de la web. Pero que sigue siendo una cosa muy muy cortita, muy escasa. Seguimos siendo cuatro gatas. Que una revista como Retromania pueda tener de descarga los últimos números están, yo creo que por encima de las 10.000. Y es unos números bastante acojonantes, pero repetimos, son números a nivel mundial y con un producto gratuito, ¿no? Y muy de postureo también de bajarlo y de dejarlo ahí guardado. Yo creo que de esos 10.000 no nos leen ni 100. Fíjate lo que te digo. Yo creo que nos leen más de los que se esperan a la edición de papel, no leen más que los que se lo descargan. Bueno, está claro que el que invierte dinero en algo es porque lo quiere. O sea, es porque lo quiere, ¿no? Ya luego lo, se ya dan lo casos de máquinas que compras y acaban en el cajón durante 3 meses. Mira, perdón. Ay, que me acuerdo que tengo la máquina, voy a aprovecharla. Voy a instalarle la SD de Heavy, ¿sabes? Pero que somos muchísima menos gente de lo que nos creemos. Sí. ¿Y por qué está tordida la gresca, tío? ¿Por qué coarta la libertad del de al lado? ¿Por qué tener que reescribirle la infancia a uno, ¿no? ¿Por qué vienes tú a explicarme a mí qué es lo que yo viví o qué es lo que no viví o qué he pasado, qué no he pasado? Vamos a dejar que la gente disfrute, que es una afición muy bonita y que da momentos muy muy buenos. Y nosotros, por ejemplo, en Málaga, en los Retropíxel, el ve cómo se le iluminan los ojos al padre y al hijo, ¿eh? El padre que va con el niño pequeño, el niño que pueda tener 7, 8 años, que su padre es una persona mayor, aburrida, ¿no? Va, que todo el día trabajando y todo el día quejándose, que si la hipoteca, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y los ves que llegan juntos, tío. Y se pone el padre a lo mejor a mirar una vitrina, ¿no? Y empieza a hablar, mira, yo tenía este juego y no sé qué, y empieza a explicar al niño. Y ves que el niño está viendo cómo el padre se le está abriendo de una manera posiblemente que en casa no se le abre. Con una comunicación sincera, con una conexión de lo más profundo, porque el padre está rememorando la época feliz, ¿no? Cuando él era feliz. Siempre cuando rememoramos los tiempos felices, saca lo mejor que tenemos nosotros dentro mismo, ¿no? Y ves cómo el niño está de repente entendiendo una faceta del padre que a lo mejor no entendía, y cómo se está estableciendo un vínculo de conexión entre ellos. Lo estás viendo tú en directo con tus propios ojos, tío. No hay nada más bonito que eso. No hay nada más bonito que este tipo de cosas en la afición. Yo no sé si la gente se dará cuenta de estas cosas, o si uno está más acostumbrado a observar, porque como toda mi vida me he dedicado al comercio y el hecho de la observación me ha supuesto una venta o no, y el llegarme una comisión a fin de mes o no, o el que me echen a la calle o no, uno está acostumbrado a observar muy en profundidad el alrededor y las personas que te rodean. Yo no sé si es por estar entrenado o no, pero las conexiones que ves en este tipo de eventos, cuando, sobre todo con gente que es de fuera del mundillo y que ha venido porque lo ha visto de oídas, ¿no? Y es su primer contacto y se abre de esa manera con su hijo. Y el hijo se está viendo, cómo el padre se está viendo y cómo se establece un nuevo vínculo de confianza. Pocas cosas más bonitas he visto yo en esta afición. Sí, no. Vamos, supongo que tendrá que ver el hecho de trabajar en ello, pero evidentemente, joder, casi lloro, ¿sabes? O sea... Pues imagínate a los que lo vivimos, imagínate a los que lo estás viendo en directo y no es por, a ver, con toda la humildad del mundo, dice, esta conexión que acabo de ver entre un padre y su hijo, esta manera de conectar entre uno y otro ha sido gracias al trabajo que hemos hecho entre otros. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Y se te pone un orgullo que te inflas como un globo, ya uno gordo, ¿no? Pero ya te inflas como un globo, parece que vas a reventar de satisfacción de ver lo que con tu trabajo has logrado. Eso es muy bonito, es muy, muy, muy bonito. Y eso no hay sueldo que lo pague, además. Eso lo recompensa más que si cobras 5 euros la entrada y al final del evento te lleva 100 pavos. Totalmente. Pero vamos, claramente. Sin duda alguna. Es cojonudo. No, es que además a mí me pasa, porque yo también lo veo reflejado en mi propia vivencia. Yo digo últimamente mucho eso de que la edad de ahora me parece muy bien la antigua, pero que la buena es la de ahora, porque es cuando yo estoy empezando a vivir todo esto en realidad, con gente alrededor y no solo ante el peligro, con la posibilidad de testar y jugar lo que me dé la gana. Pues luego siempre hay días mejores y días peores, porque no deja de ser un tío de 40 años con sus problemas en el mundo, vamos a llamar real, en el mundo del día a día. Pero sí me permite esta pequeña rincón en el que ser un niño grande. Y entonces yo veo eso reflejado en mucha gente del mundillo. Y me da rabia, me da muchísima rabia cuando eso se enturbia por peleas absurdas que no nos damos cuenta muchas veces y dan ganas de pegar collejas a todos y decir, por ha castigado a los dos, como hacían las madres. Me da igual quién tenga la culpa. O sea, vamos a disfrutar de esto, que son 2 días, que vamos a disfrutar lo que podamos y a ver los píxeles gordos o los píxeles pequeñitos, pero estar a la gresca no tiene sentido, y más delante de cosas como esta. Tú le pones esta foto al más pintado que nos acaba de escribir y ya se le acaba la tontería a cualquiera. O no, porque hay mucho idiota, hay mucho imbécil falto de empatía que no, que le da igual que no, yo tengo razón y punto pelota, ¿no? Para eso se inventaron las hachas. Las hachas. Siempre se dice que nada más heavy que una lluvia de hachas. Sí, sí. Claro, por eso digo, o sea, que para eso se inventaron las hachas. Yo lo que digo siempre es que el fuego todo lo purifica. También. O sea, a ver si con la NSA me voy a encontrar la Bundespolizei aquí dentro de... Mira, yo en uno de los últimos de Skynet le dije básicamente con, no exactamente estas palabras, pero básicamente le dije a Trump directamente, señor Trump, ya puede usted arrodillarse, ya sabe lo que tiene que hacer. Así que si después de eso sigo aquí hablando contigo, después de acordarme de él y de su familia, no sé si me dejarán entrar en Estados Unidos, puede que no, pero si después de eso no me han detenido, no te preocupes, que por meternos con un simple CPC o decir que el MSX, ay, es que no lo conoce nadie, pero es muy bonito, y el Commodore que nos calienta por las noches, pues por meternos con esas cosas y el Spectrum que sirve de calculadora pequeña, y que es una, eso sí, es una calculadora de bolsillo, no pasa nada. Si son máquinas, los disfrutamos y nos seguimos riendo. Además, nos va la marcha. Si en el fondo te vas a reír, pero la última vez, o sea, cuando bajé para el retropixel, llegué en el avión a Málaga y como no me podía buscar nadie para irme al pueblo, porque era el evento, era el día siguiente y me iba a ver primero a la familia y luego me iba ya al día siguiente al evento, pues estaba esperando que saliera el autobús, ¿no? Que el transporte es una mierda de la Costa del Sol, y estaba esperando que saliera el autobús y había puesto tu idea, ¿no? Aterrizado, tal, y llega el mamón de Radastán, que es un mamoncete, y dice, ah, señor de policía, acaba de llegar el retroterrorista, no sé qué. Y dice, ¿será capullo el Radastán? Oye, ¿te puedes creer que a los 15 minutos apareció una lechera de los nacionales? Tuvo que ser casualidad, por supuesto, pero llegó una lechera de los nacionales, se bajaron dos y uno se quedó, uno bajó con el escudo antidisturbio, pero lo que llevaba en la mano era la porra, llevaba la pistola. Y no me digan más, tenía un logo de dragón ahí en el, no, en el escudo. No, pero yo me quedé rayado. Digo, me cago en la puta, que hace 15 Mira, minutos que Radazán ha hecho la broma en Twitter. Tengo ahora aquí una lechera. Tal como están las cosas ahora de Calentín, con lo que se pone en Twitter, y teniendo en cuenta que seguro que hay algoritmos de búsqueda de palabras clave, no me extrañaría nada. Pero que a lo mejor es una pura coincidencia, pero vamos, tampoco me sorprendería. No, yo lo doy como coincidencia porque no quiero admitir vivir en un mundo en el que por decir una chorrada sin Twitter tienes un policía a los 15 minutos, tío. No quiero vivir en un mundo así, tan controlado y tan malgastando dinero y recursos en mantener una maquinaria. Habrá que hacer una prueba. Tengo mi enorme miembro viril más tieso que el palo una astilla. ¿Sabes? O sea, a ver si funciona. Si ha venido una lechera, esto es como el chiste aquel viejo de quiero una bicicleta. Pues esto igual. Esto es cuestión de intentarlo. Ay, yo ya te lo digo, yo no quiero vivir un mundo en el que se gasta más dinero en mantener sistemas de control y vigilancia que lo que se gasta en que no haya pobreza, tío. No lo quiero. Bueno, eso es lo que mantiene el mundo no siendo así, pero aún así siempre habrá un equilibrio delicado entre los que quieren controlar y los que no quieren ser controlados, sino compartir la experiencia. Y eso al final es en el retro, en el mundo, en todo. Si es que en el fondo habrá mucha gente que piense que tenemos una afición especial porque sí, pero es que todas las aficiones son iguales, tío. Todos los mundillos son iguales, todas las escenas son iguales, siempre hay el genio incomprendido que con su síndrome de Asperger que la habilidad social la tiene por los suelos, pero es buena gente, siempre habrá el talibán transigente que lo suyo es lo único que vale y lo demás no vale una mierda, en todos lados se engaba, tío, en todos lados se engaba. A mí me parece que va viviendo por ciclos, ¿no? Como cuando tenía 15 años y estaba en no sé qué, cuando tenía 20 en no sé qué, cuando tenía 30 en no sé qué, otra vez viví lo mismo. Eso lo vi muy claro el día que me integré en una guild en el WoW, en el World of Warcraft, que todo empieza siendo paz y amor y todos vamos a colaborar juntos en pro del bien común, y al final acaba siendo un bando que se retira para no discutir y otro en el que sería todo el mundo a gritos de no os comáis las áreas del suelo que no saben apoya. Y eso es una constante, o sea, es una constante. Al final lo único que veo que es válido a largo plazo es tomárselo con calma y decir, bueno, cuando aquí ya se pone la cosa tonta, pues yo agarro y voy aquí, y el que quiera venir en plan pacífico, aquí estoy y soy amigo de todo el mundo, y el que no quiera, pues que siga su camino. Porque al final tampoco sirve revolverse, porque al final es eso, cada uno sigue su camino a su bola y tampoco le puedes imponer nada. Y al final, pues eso yo supongo que es en el retro, en el WoW, en la vida, en cualquier lado. Yo recuerdo, macho, que había una movida en el mundillo del Age of Empires, cuando yo jugaba, yo me tiré unos cuantos años jugando al Age of Empires 2, al Age of King y luego sobre todo al Conqueror, ya con la expansión, pero ya en plan internet, con sus canales de IRC, con sus clanes, con sus móviles, tío, y se montaban unos hipotes de conspiraciones en la sombra, de gente que hackeaba el foro del otro porque quería leer lo que el otro ponía, el otro que no tragaba no sé qué, gente que se amenazaba de venir. Un espectáculo, tío. Sí, pero macho. Y eso ya con los huevos negros, como se dice en mi tierra, tío. Ya eso ya con claro. 22, 23, 24 años. Sí, coño, que ya no tenemos 15 años. Y tú pensando, porque también te juntabas con gente de 15, ¿no? Coincidía con gente de 15, 16, 16, y decía, no, esto es que es la influencia de los niñatos que te viene, la gente jovencita. No tienes ni puta idea. Y te dices, al final te acabas volviendo más ara y acabas aquí con las conspiraciones montadas, unas manos negras, unas historias, sí. Pero qué va, tío, te sales de ahí, te metes en otro y tres cuartos lo mismo, y te metes en una asociación de tal y tres cuartos lo mismo, y te metes en un equipo de tal y tres cuartos lo mismo. Que en el fondo el ser humano es así. Lo bonito que sería que todos nos dedicáramos a construir y que dejáramos la destrucción para el paso del tiempo, tío. Ya lo he pero dicho antes, el ser humano no está hecho para eso, nos aburriríamos. Ya, pero no, tío, todos, si construyendo también se divierte uno. Pero tú date cuenta que la propia evolución humana lleva a avanzar. No evolucionar, avanzar en todas las direcciones a la vez, unas buenas y unas malas. ¿Cuál funciona al final? La que mejor se adapta a la realidad, que no tiene por qué ser la más bondadosa. Entonces, al final, siempre va a haber este tira y afloja. No creo que se llegue nunca a la bondad absoluta. Habrá grados, no. Evidentemente estamos mejor que en las cavernas, probablemente, pero tampoco va a ser aquella hostia, no, ¿sabes? Y que tenemos los egos y las historias y esas cosas, claro. Siempre. Todos tenemos nuestra porción de terreno que no queremos abandonar, ¿no? Yo soy muy altruista y muy tonto, pero digo, oye, este huequecito déjamelo, ¿no? Aquí no me vengáis a pisotearme aquí que me voy a cagar en todo lo que se vea. Ah, yo como sé que soy el más guapo, pues no tengo nada que discutir, ¿sabes? O sea, ya está hecho. Pues entonces, ¿para qué vamos a hablar? Tú sabes, yo sabes lo que hago cuando yo mismo corro el riesgo de tomarme a mí mismo demasiado en serio. Lo que hago es buscarme en internet un vídeo muy interesante que muestra la proporción de la Tierra con respecto a los planetas, luego se pone con el Sol, sí. Luego empieza con las distintas estrellas, y cuando crees que ya te sientes suficientemente pequeño, empieza con la galaxia entre galaxias, hasta el mapa más grande que hemos visto del universo, que parece un corte de un cerebro. Que digo, madre mía, lo mismo somos un pedazo de nada en el cerebro de una mosca de un mundo superatómico de la hostia. Y a entonces, mí de esto me gustaba. Tienes una perspectiva cojonuda. Dime. A mí de esto, perdón que te interrumpió, macho, que a mí se me van las cosas de la cabeza. Sin problema. Tal como bien. Que me, tal como lo estabas contando, me recordaba una historia de Stanislaw Lem, que es uno de mis escritores de ciencia ficción favorita. La que un hombre entra en la casa de un científico y el científico está haciendo un experimento y tiene unos tambores con datos, ¿no? Lo que había en la época, claro, esto estamos hablando de ciencia ficción de los 50, 60, 70, y en cada uno tiene recreado un universo, ¿no? Pero un universo en el que hay gente que cree que siente, que cree que vive, que cree que no sé qué, que cree que no sé cuánto, ¿no? Y tal como lo está explicando, estás tú como con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Como diciendo, ¿será verdad que lo mismo que este hombre está haciendo una recreación de un universo en el que la gente se cree que pertenece, ¿no? ¿Estaremos en una realidad que no sé qué? Total, que en el último experimento está algo yendo mal, ¿no? Y dice, bueno, ¿y a este qué le pasa? Y dice, este, nada, lo único que pasa es que ha llegado a la conclusión que es un tambor y que es un experimento de una inteligencia superior. Y se ha vuelto loco, ¿no? Y se ha vuelto loco. Estabas contando tú eso y me ha recordado la historia esta de Stanislaw Lem. No, al final serán los locos los que ven mejor el mundo que nosotros. Totalmente. Si dicen que la ignorancia es la felicidad. Por eso, o sea, por eso soy yo tan feliz. Lo mismo dice. Por eso no paro de reír, ¿no? Dice, oye, esa me la guardo. Esa me la guardo. Nunca, fíjate que me gustan las respuestas así, pero no se me había ocurrido hacer eso. Ay, Dios mío. Pues sí, pues sí. Pues tú fíjate, el que otro de los que, ¿sabes? Me hace mucha gracia porque todos me vais diciendo lo mismo. Pues yo, bueno, para grabar un podcast, ¿qué te voy a tener yo que contar en un podcast? Bueno, 2 horas. No está mal. Bueno, hombre, dentro de lo que cabe, todo el mundo tiene sus cosas que contar y todo el mundo tiene su punto de vista. En el fondo, yo creo que las vivencias de cada uno son las que son. Y para el que tiene validez es para uno mismo. La diversión que yo tenía de pequeño jugando al Psycho Pig no la has tenido tú. Y a ti no te sirve de nada que yo haya tenido esa diversión. Si la pones por escrito y en un momento dado sientes una empatía con esa persona, si tienes de verdad una capacidad empática y sientes una empatía con la pasión, con la manera en la que te está transmitiendo esa persona que escribe, y por supuesto si es que escribe sabe hacerlo, porque si escribe un solo yo obviamente no te vale para nada, ¿no? Pero si de esta manera consigues que el que te ha leído, por esta pequeña conexión entre el lector y el escritor, disfruta esos 5 minutos que ha tardado en escribir el texto que has hecho, pues bienvenido sea. Y con esto de los podcasts te acuerdas de lo mismo. Cada uno tiene su vivencia personal, pero si la conversación es amena, si el ritmo es adecuado, es fluido, si no se cae en aburrimiento y tú estás poniéndote en la piel del otro de lo que estás escuchando, pues ese rato que has estado entretenido y misión cumplida. Y si no te está afectando la productividad, porque yo en este caso, como usted sabe que muchas veces pongo, ¡ay, hacerme algo que no tengo nada para escuchar! Yo escucho en el trabajo mientras estoy limpiando cartuchos, estoy a mi bola, estoy allí, no me está afectando la productividad, sigo produciendo mientras estoy disfrutando de la vivencia de otro, bienvenido sea. Para mí sois tan héroes los que ponéis altavoz a la gente para que se explique, como la gente que se explica, que cuenta, que narra, que educa, que divulga, que hace reír, que nos hace pasarlo bien y que nos saca una sonrisa en el día a día, que la realidad ya es lo suficientemente real, digámoslo así. Totalmente. Ya es la pisoteadora de la vida, ya es lo suficientemente pesada para amargarte el espíritu como para no agradecer estos minutos, estas horas, este tiempo que dedicáis, tanto gente como tú, que ponéis un altavoz para que cualquiera pueda sentarse, decir lo que tenga que decir, y los que estamos al otro lado podamos recogerlo y hacernos más llevadero este tiempo, ¿no? Dijo el que se graba retro entre amigos, ¿sabes? O sea. Bueno, pero ya yo lo tengo abandonado ya, porque como es presencial y ya me vine a Alemania, pues es una lástima, ¿no? Porque los mejores momentos de la vida de los videojuegos casi que me los he pasado hablando de videojuegos con otra gente, con esta gente, porque es que es una partida de caja, tío. Es que no te puedes tú ni imaginar la es el secreto en el fondo de la frescura del podcast, el hecho de que estás en la misma habitación y que cuando le estás diciendo a Inside que su ordenador es un tope de ascensor, le estás viendo la cara, que es que se está indignando de verdad y te estás descojonando de la risa, y no hay risa forzada, no hay risa enlatada. Hemos tenido muchas veces casos de risa histérica, tío, de tener que irte y partiendo del culo de jajajaja, porque es que no lo puedes aguantar, y que es muy abierto para todo el mundo, y que básicamente cualquiera que ha pedido de irse le ha abierto la puerta y ha entrado y ha participado, y en el fondo de lo que se trata es de aportar, de dar tu granito de arena, que la vida de otra gente sea más alegre y más feliz. Y el que está de acuerdo contigo sabe lo que espera, se baja el programa, lo escucha, lo espera, déjame, y se lo pasa de puta madre. El que te ha escuchado una vez y ha dicho, mira, los gilipollas, esto que no tienen ni puta idea. Totalmente. Pues muy bien, ¿no? Pues ya está. Y pues. Y lo que nos hemos reído nosotros. Mira, pues ya está, ¿no? Claro. Si al final todo esto se resume en una cuestión, es que al margen de luego la importancia que le demos o no, que efectos históricos pues tienen la importancia que tiene y ya está, todo esto de los juegos clásicos, retro, vintage, whatever, el tema es que todo esto tiene un verdadero valor porque es compartido. Si no, no dejan de ser bits guardados en la memoria de un cartucho y ya. Pero como claro, es compartida y nos lo contamos y luego jugamos y mira que yo me he llegado hasta aquí, esto es lo que mola. Lo otro pues está muy bien, efectos históricos, incluso a mí como informático me encanta bucear en la parte técnica. Pero también entiendo que lo que más valoro de todo esto es el hecho de poder compartirlo. Entonces, al final, sea porque uno grabe un podcast, el otro escribe aquí, el otro comparte en el canal de WhatsApp o en el canal suyo, en el YouTube, pues al final eso es lo que le da vida al mundillo. Si eso desaparece, pues el resto no son más que datos fríos de unas cosas que antes se vendían y que no dejan de ser una industria. Entonces, y que acaban en el ostracismo, porque a mí hay una cosa que me suele gustar en los directos de Juanje. Le mandamos aquí un saludo al Simber de Juanje. Él normalmente hay máquinas que no conoce, y por ejemplo, como puede ser el caso en el CPC, ¿no? Y suele dejar el peso en la persona a la que invita, o a las personas en las que invita, que es la que conoce la máquina y es la que pueda, digamos, orientarle, ¿no? A la hora de decir, no, pues mira, vamos a hablar de esto y de lo otro. En el caso en concreto de la serie de CPC, es una serie que yo, digamos, he heredado, no la he iniciado, él la hacía con otra gente, y entonces lo que se hace es jugar a juegos de cada... va por años, ¿no? Sí. En este caso estamos en el año 89, y el año 89 quiero recordar que es el primer año que he hecho yo entero, desde principio a fin, que han sido 7 programas. Todos de juego hemos visto un millón de tops de juego, de los mejores 100, los mejores 20, los mejores 50, ¿no? Cuando tú tienes este escaparate de decir, no, mira, vamos a ver juegos de un año, no vamos a decir analizar ni tratarlos académicamente, ni vamos a hablar en profundidad de la metafísica del gamusino, lo que te permite es decir, vale, vamos a hablar de juegos de este año, venga, voy a ver qué juegos había este año, y de cabeza te vas acordando de algunos que ya los conoces. Otros te suenan de nombre y a lo mejor dices, ah, pues mira, voy a echar una partida a este que me suena de nombre, pero nunca lo he probado, ¿no? Y al final, cuando tú preparas la lista de los juegos que vas a ver ese día, a veces no te das ni cuenta. Yo, por suerte, los del año 89, la inmensa mayoría los he hecho de memoria, de ver el nombre y decía, mira, este lo conozco, ¿no? Uh-huh. Aunque sea de oída, lo tienes ahí enterrado, lo tienes ahí metido en lo más profundo de tu cerebro, no te acuerdas de él, y luego de repente me abre una pantalla o veo un nombre. Ah, coño, este sí, este me acuerdo de qué iba, ¿no? Y hace dar la lista, Juanje empieza a jugar, y este, ¿por qué lo has puesto? A mañana, pues esto es juego, ¿qué tal? Aquí no hay cuánto. Y empiezas a ver la gente en el chat y te empieza, ah, pues yo este no lo conocía. Ah, pues, y en este último que hicimos el sábado pasado, hace 2 días, el último directo, ha habido mucha gente que ha habido varios juegos que no lo conocía, o directamente no conocía el juego en ninguna de sus versiones, o no conocía la versión en la plataforma, y que les ha gustado. Pues eso es bonito. Mira, hemos cogido algo que es histórico, como tú dices, son ceros y unos, son datos, es un juego que está ahí, pero un juego que estaba enterrado en un mare magnum de información enorme que está olvidado, no olvidado, pero que está desaparecido, olvidado para un grupo de gente, incluso para mí mismo, que había juegos que no recordaba o directamente juegos que he conocido. Le decía, mira, este me suena el nombre, me suena que es bueno, vamos a darle una oportunidad porque no lo he probado, ¿no? Y coño, es algo que estaba perdido, entre comillas, y lo has puesto a la luz y lo has traído y ha habido gente que lo ha apreciado y ha dicho, hostia, a este lo voy a jugar yo por mi cuenta en mi casa. Claro. Eso es también muy una labor relativamente importante, ¿no? Y luego sí, ya sí, sí. Hay gente más preparada, gente con más conocimiento, como Pella y Speedy, que te coge y te saca un Genesis y te saca un libraco de la hostia y te ponen con luz de taquígrafos como han sido los juegos, ¿no? Pero esa tarea de decir, no, lo vamos a mostrarlo en público y lo vamos a jugar, y hay gente que lo descubre por primera vez y va de, hostia, este juego estaba aquí. Ah, hostia, y es mejor que la que yo tenía en mi casa del Spectrum o de lo que fuera, ¿no? Estas cosas son también, son muy bonitas y te animan. Cuando ves las reacciones de la gente, dices, coño, es que por esto hago yo esto. A mí no me sirve de nada sentarme delante de un ordenador, tirarme 3 horas hablando de juego, esta diatriba, lo que tú dices, ¿no? Esta cosa personal mía, me tiro 3 horas hablando, me escucho a mí, me doy mis palmaditas en mi espalda y digo, qué grande eres, macho, cuánto sabes, ¿no? No sirve absolutamente para nada. Si no lo compartes, si no dices, no estás con otra persona y estás en los dos, que eres un manco, no sé qué, estás descojonado de risa, estás con el chat hablando con la gente y te estás pasando pipa y la gente te está corrigiendo si has metido la pata, no sé qué. Esa sensación de comunidad, esa sensación de esto lo compartimos y lo hacemos entre todos, esto es lo relativamente bonito, ¿no? Y es lo que te ayuda a seguir diciendo, si no, mira, pues oye, que vamos a preparar ya el del 90 porque esto está siendo bonito, ¿no? La experiencia compartida con todo el mundo. Tú sentarte delante de un ordenador, ser el tío más listo del mundo, escribirte un libro de pe a pa, contando los pormenores de cómo una instrucción tal en el ensamblador te permite ahorrar 2 ciclos de reloj en este juego y por eso el scroll es mejor. Termina el PDF, lo guarda, lo tienes en tu ordenador y lo tienes ahí abandonado, ¿de qué ha servido, ¿no? ¿De pa' qué? Muy bonito, eres el puto amo, eres el mejor del universo, enhorabuena, una palmadita y muy bien, pero si no lo comparte, qué bonito es el compartir, macho, qué bonito el compartir y lo mucho que conozcas de algo, ponerlo en común con toda la gente que tiene el mismo interés que tú y que la gente te pueda complementar y que la gente te pueda corregir, que la gente te pueda demostrar que estás equivocado o que te dé la razón, más iniciativa, más tanto de consumidor como de creador. Si no se te da bien crear, comparte tu visión con los creadores. Vamos a ser más constructivos, vamos a aportar, el tiempo que no estemos dedicando a jugar por jugar y por disfrutar, si de verdad queremos meternos en hacer escena, en hacer movimiento, vamos a ser constructivos, vamos a colaborar. Hay 20.000 millones de proyectos en los que poder aportar nuestro granito de arena y el poder salir de nuestra concha y hablar con más gente y hacer que esto seamos cada vez un poquito más grandes y llevarnos mejor entre todos, ¿no? ¿Qué te parece a ti? No sé, yo lo primero que de repente, con lo que cuesta conseguir una concha, cuando te metes en la tuya, ya es mejor no irse de ahí. Eso primero. Segundo, que si te presentas a las elecciones, te voto. Ni de coña, tío. Quita. No, pero estoy totalmente de acuerdo. Además, me estás recordando con todo esto del YouTube y de los canales y tal, el hecho de por qué yo, que soy un amante de los feed y de poder escuchar las cosas cuando me dé la gana y con la comodidad de un podcatcher, en algunos casos concretos, como este de Juan G, Constelación Commodore, incluso el de Javi, cedo y me meto yo a YouTube a buscar los contenidos. Primero por esta comunidad, pero incluso viéndolos en diferido, hay una cosa y es que considero a Juan G uno de los mejores juególogos que he visto últimamente. No porque sepa mucho de los detalles técnicos, sino porque juega y enseña y muestra muchísimo material. Y en Constelación pasa igual. Entonces eso a mí me permite, como desconocedor de la mayoría, obtener una visión global incluso de cara a desarrollar, que de otro modo no podría. Conocer juegos que de otro modo es que ni se me ocurre. O sea, yo tengo una lista de 3.500 juegos y yo sé lo que estoy buscando o puedo probar 3. Y más que como me enganche con uno hasta que no me lo termino no me quedo a gusto. Entonces, a mí eso me permite obtener una, llamémoslo, culturilla general o conocimiento general de lo que existe, que para mí no tiene precio. es que es muy importante saber comunicar y en eso Juanje se le da muy bien. No es solo el hecho de qué dices, sino cómo lo dices, ¿no? Y el hecho de tener un programa que es muy ameno, tanto por Juanje como por la gente que suele acompañarle, hace que te pueda despertar el interés, ¿no? Que es lo importante, porque si tú eres un académico tostón que habla del, ¿te acuerdas el anuncio aquel de las colecciones de rocas, ¿no? Que de la tele, ¿no? De los coleccionables que decía, porque no sé qué, no da periodismo, y así se veía niños en la escuela que de punta, al cabezazo, ¿no? No, el mundo de los minerales puede ser más divertido, colección por fascículo. Pues estamos en tres cuartos de lo mismo. La rigurosidad en las informaciones es importante. Pero tan importante es el hecho de saber comunicar y el hecho de saber captar la atención de la gente, sobre todo para despertarles interés a la gente y que la gente se busque información por sí misma, ¿no? Yo te puedo decir que el juego tal, que la versión del Prince of Persia del CPC es una versión de la hostia, y que está de puta madre, y que la hizo Brother Boom, y que no sé qué, patatín patatá, y que la hizo el programador tal, y para Pascual, y que la animación, y que no sé qué, no sé cuánto. Puedo decir 20.000 cosas equivocadas, y lo peor de todo es que puedo decirlo de una manera en la que te aburra y diga, y tu cerebro desconecte como Homer Simpson, ¿no? Y empieza a escuchar por dentro, y pasa del tema, ¿no? Y no te oye. Ahora, si tú eres una persona que sabes comunicar, más que hacer que el que te oye reciba la información es recibir la gana de decir, ah, coño, pues te ha dicho que la versión del Prince of Persia CPC está de puta madre, vamos a probarla, ¿no? Va, te lo descarga, lo mira, lo prueba y a lo mejor descubre una pedazo de versión, un juegazo que tú en la vida lo hubieras pensado, ¿no? Eso lo hace muy bien Juanje, tanto Juanje como colaboradores. Tú que has estado ya en el otro lado, tú que has estado allí con él y que lo has podido ver, te habrás dado cuenta, ¿no? Que igual no es la persona que sabe más de videojuegos de la historia, pero lo que sabe lo transmite con una pasión y una manera de comunicar que tiene y de llevar el ritmo del programa y cómo va intercalando charla con juego, con vídeos, con tal, que hace que despierte mucho interés y por eso tiene unos seguidores que le siguen. Y habrá gente que te lo hará de otra manera diferente y que aunque desde un punto de vista analítico frío estén más enfocados en los datos y en esto y lo otro, pero si no lo haces de una manera atractiva la gente no te sigue y no logras al final que lo que se trata que es crear ese interés para que la gente se busque las castañas, se saque las castañas de fuego ella misma y lo que tú le has dicho vaya a ver si es verdad o no, porque si no al final lo que logramos es una escena de borregos que siguen al líder, ¿no? El líder ha dicho no sé qué, líder bueno, líder cierto, ¿no? Lo que se trata es de que tú le crees el interés a la gente, bien mostrándolo, hablando, si sabes un poco del tema, pues explica, ¿no? De por qué te llama a ti la atención, o qué es esto, qué es lo otro para ti, pero lo principal es que le crees ese interés a la gente, y la gente ya por su medio que si decide emplear su tiempo e investigarlo por su cuenta, y misión cumplida, sea con podcast, sea con YouTube, sea con libros, sea con lo que sea. No, pero incluso aunque sea un podcast más académico, una grabación más académica, yo por ejemplo te pongo el caso de uno de los que más he disfrutado en la primera jornada cuando volví a empezar o cuando empecé más en serio con esto de los podcasts a escuchar. Y es ejemplos como el Club Vintage, que ahora graban muy poco, pero yo recuerdo ir a trabajar por las mañanas con el programas del Sonic 3, de juegos que a mí me apasionan directamente. Y recuerdo no tanto los datos que también los daban y se los curran mucho, o sea, decir, voy a dar estos datos, sino la capacidad que tienen, ahondando datos, de transmitir ese disfrute, esa pasión. Al final ya no es tanto si transmites más o menos datos, sino si eres capaz de compartir con la gente que te escucha o que te ve esa pasión. Es lo que marca la diferencia. Si tú no transmites nada, no transmites ninguna emoción, no eres más que un lector de pantalla leyendo la Wikipedia. Y eso no... Es lo que te iba a decir, que me has puesto un ejemplo muy claro de lo importante que es comunicar, porque tú puedes ser un podcast académico, como tú has dicho, como pudiera haber sido el Cruzista, pero sabían comunicar muy bien. Vale que tiene su trabajo detrás, su preparación, preparar los temas, los datos, de qué vamos a hablar, el esto, lo otro, pero luego llevaban un ritmo, llevaban una manera de llevarlo y unas pullas, unas cosas que la verdad es que hacía que te quedaras enganchado, ¿no? Y que te quedaras escuchando y que si se tiraban 15 horas hablando del Kino Fighter, te tragaba las 15 horas del Kino Fighter allí. Y todavía diciendo que qué hacían hablando tan poquito. O sea. Ahí estamos, tan alegremente. que con sus luces y sus sombras, porque también son personas, por ejemplo, que alguna pata metió gorda en el programa cuando han hablado de sobre todo de juegos de ordenador de 8 bits, ¿no? Uh-huh. Aunque hayan sido mencionados de pasada, pero no le quita absolutamente ni un ápice de mérito a lo que han logrado en el tiempo, y es que eran una referencia. La pena es que lo dejaron el tema, pero eran una referencia de... Algunos sale de vez en cuando, cómo... pero muy poquito. Nada, pero ya lo que sacan es cuando le invitan a un evento. Sí. Ya, básicamente lo que están haciendo es cuando le invitan a un evento, entonces lo graban y lo sacan también por su propio fin, ¿no? Mm. Es una lástima porque, ya te digo, tenían un ritmo, un entretenimiento que era muy, muy, muy atractivo, interesante. No se hacía pesado. Hay otros podcasts que, siendo muy rigurosos hasta el extremo a la hora de darte los datos, a la segunda has pegado el cabezazo, te has quedado dormido. Mm, has pegado el cabezazo, ¿no? Y al final se ha perdido. Te has pegado un curro de la hostia y se ha perdido, porque al que estabas captando no lo has captado y se ha quedado dormido. Sí. A mí, en el otro punto de vista, un programa muy nostálgico, que lamentablemente también ha desaparecido ya prácticamente, que no tenía nada de académico y que, sin embargo, la gente que hablaba de los juegos de una manera tan, tan intensa, ¿no?, con sus propias vivencias, era el Asilo Retro. No, eso te iba a decir, exactamente. Asilo Retro, primero que era me quedan capítulos sin escuchar. Pues vas a tener todo el tiempo del mundo, porque por desgracia hace tiempo que nos sacan y ya dijo... no me va a salir el nombre, hombre, de Lozano, que, que a partir de ahora lo iba a sacar cuando pudiera. Uh-huh. Y eso hace ya meses y no ha salido ninguno, o sea que tiene mala pinta. Joder. Y es una pena porque, digo, desde el otro lado completamente de la barrera, desde el punto de vista absolutamente nostálgico y de recuerdo, también transmitía una pasión cuando la gente va y se pone a hablar de su vivencia, que a ti... muchas veces, yo no sé si a ti te habrá dado el caso de decir, hostia, este me lo apunto. Sí. Este no me suena a mí de nada, este me lo apunto para probarlo. Sino que hay un podcast que yo tenía un poquillo así medio parado, lo tengo, que se llama Podcasteando, que era cuando me dedicaba al podcasting generalista, y uno de los capítulos se lo dediqué a Silo Retro. Y ellos mismos me escribieron desde la cuenta de Twitter, no sé si era Osano o la persona que lo llevaba antes, que no recuerdo quién era. Isaco probablemente. Y me dijo, si te descuidas, te grabas tú solo un Asilo Retro. Porque claro, yo me puse a contar lo que hacía en el programa y lo que tenía. Me acordé de mi experiencia con el Sonic 3 y el Sonic and Knuckles, cuando, sin saber que contó las esmeraldas al final del instinto, me encuentro al final, me lo termino. O sea, yo no he gritado tanto ni en el fútbol, y eso que no me gusta. O sea, sí, me cago en la puta. Sí. O sea, y claro, yo terminé el capítulo y digo, coño, me acabo de grabar, o sea, me acabo de machacar el Asilo Retro, casi lo puede trasplantar de mi feed al suyo, porque al final he acabado contando mi experiencia. Y yo mismo le decía, dice, te has grabado tú solito un Asilo Retro, enhorabuena, ¿sabes? O sea, y a mí me encanta por eso. A mí me da mucha lástima que haya parado. Bueno, me da lástima en modo egoísta, ¿no? Si no se puede hacer porque es un bien para él, claro, porque ha encontrado cualquier cosa, pues bienvenido, ¿no? Me alegro por él. Pero en modo egoísta me da mucha lástima, porque yo me lo he pasado a pipa con Asilo Retro, claro. Y con las cosas de Osano y de la gente que iba ahí. Y fíjate tú que precisamente es un programa que era más consolero que de ordenador, y lo podías notar en la edad de la gente, de ordenador me refiero de 8-bit, ¿no? No, sí, de PC. Sí. Pero que lo podías notar en las edades de la gente que iba, ¿no? Cómo empezaba ya a ver las nostalgias en gente que le oía la voz y decía, pues esto es un pipiolo, ¿no? Que jovencito, ¿no? Ya está con la historia con los juegos de la Super NES y tal. Y es que en el fondo a todo siempre nos acordamos de aquella época que considerábamos más feliz porque no teníamos preocupaciones, ¿no? Totalmente. No tenías el ni que si en el trabajo esto, que si tengo que pagar el alquiler, que si tengo que ir al supermercado, que si los niños, que si la compre, que si no sé qué, cuando las cosas eran más, un poco cuando estábamos más en contacto con nosotros mismos, claro. ¿No? Cuando teníamos más tiempo para ser nosotros mismos y menos no para hacer lo que, claro, no tenías preocupaciones ni tenías que ser lo que los demás esperaban de ti, ¿no? El trabajador tal, el padre de Pascual, el esposo amante que no sé qué, cuando uno estaba más en contacto con su yo interior y era más auténtico. Total. Pero bueno, es lo gracioso de ahora, ¿no? De cómo puedes llegar a sentirte identificado y e incluso haber tenido compañeros de infancia con gente que vivía 1000 kilómetros de ti. ¿Cómo hay gente que cuenta las mismas historias que tú, o relacionadas o del mismo estilo? Y es como, joder, si es que estoy hablando con mi colega de la infancia, pero este tío vivía 1000 kilómetros y yo no le conozco de nada. ¿A ti no te ha pasado eso nunca, oyendo a gente contando su batallita? Joder, que sí me ha pasado. Ya no solo eso, sino el hecho de decir, joder, el juego no tiene nada que ver con el que yo viví tal, pero esa situación la he vivido yo exactamente de esa manera. En mi caso estaba en la piscina en lugar de no sé qué, pero al final le das un contexto o le daban un contexto a los juegos que yo no he visto en ningún otro lado. Y es el de qué pasaba por la cabeza del niño en el momento. O sea, no lo que hemos pensado después viendo el juego y analizándolo como adultos. No. Lo que yo sentía como juego era el juego de los muñequitos y era el juego de los muñequitos y ya está. No había más. Ahora, yo me lo trillé hasta el punto que ahora me he puesto a volver a jugar y me lo he pasado a la primera. Y daba igual cómo se llamara el juego. Lo importante era la vivencia de la persona y eso es el gran valor que yo le asigno a Silo Retro de toda la vida. Que es precisamente sí. Que ha sabido reflejar eso. Entonces, joder, a ver, no todos los capítulos te sientes reflejado exactamente en la situación, pero en muchísimas situaciones. Cada vez que alguien cuenta la del Sonic, empiezas a decir, no, cuando conseguí la esmeralda, no sé qué, digo, joder, si te entenderé, que yo me iba al equivalente al Centro Mil, no me acuerdo cómo se llamaba entonces, en Atocha, a pegar las listas de código del Sonic 3, esa del Sonic and Knuckles con el Sonic 1. ¿Qué me vas a contar que me llegué al 10.000 y pico a pelo? Antes de que... ¿Tú también? Yo también. Tengo por ahí, hostia, todavía apuntado. Creo que eres la única persona que conozco que haya tenido esa enganchada con el Sonic and Knuckles y Sonic 1. Que dejé la enganchada el día en que descubrí, y lo perdí, tengo que volver a buscarlo, un tipo que se había hecho un JavaScript que sacaba los mapeados y tal en base a los códigos, porque todo estaba codificado, evidentemente, y había millones de niveles. Y dije, mira, ya no voy a tener vida para pasarme. Culo, claro. Pero yo llegué hasta el 10.000 y pico, yo me estuve como 4 o 5 años y estaba decidido a terminármelo. Claro, cuando vi que era una tarea imposible, dije, bueno, pues vamos a hacerlo. ¿Pero tú lo hacías de uno en uno? No, conseguía de 10 en 10 con Perfect, pero depende. Claro, pero tampoco era exquisito. Ahí, claro. Tampoco era exquisito. O sea, pero yo he llegado a hacerme zonas de espaldas. O sea, de pegarme con el rebotador, entrar de espaldas, decir 1, 2, 3, izquierda, pum, rebote, 1, 2, 3, izquierda. Sí. O sea, hasta ese qué punto. Grande, tío. Pues yo es posible, pues no sé si incluso tengo el código aquí en la mesita de noche. Yo tengo por ahí, los papeles donde yo lo apuntaba. No me voy a levantar por no hacer ruido en el micrófono, sí, pero sí. Igual lo tengo aquí al lado, tío. No, pero yo tenía una enganchada bueno. Con aquel juego. Que ya te digo, incluso he intentado, después de joderme la vista, he intentado jugar y más o menos creo que podría. Lo que pasa es que ya no me atrae tanto. Porque al final, como son como 4 o 6 sectores, no me acuerdo, que son codificados, pues una vez que te conoces cómo es la morfología de una zona o de un cacho, ya sabes, sí, ya sabes lo que te vas a encontrar. Ya es una cuestión de cómo son bolas azules y rojas, pues al final es contar. Y el sonido también hace. Pero eso, yo me paso una viciada con eso como con nada en mi vida. Macho, parece que lo hemos hecho queriendo, ¿eh? Acabamos de hablar, de decir que hay gente que la escucha hablar y dice, me cago en la madre, he tenido la misma... Este sí, es mi compañero de infancia. Bueno, bienvenidos a Silo Retro en segunda parte, sí. Qué bueno, tío. No, la gente se va a pensar que estamos preparados. No, ¿qué va? Ni mucho menos. O sea, vamos, los que nos conocen ya saben que yo voy muy a la brava, directamente, lo que salga. Qué gracioso, tío. Es que además yo me acuerdo de que cualquier cartucho que pusieras con el Sonic and Knuckles, sí, te sacaba estos niveles, lo que pasa es que limitado, que claro. No había, que no eran como infinito, pero con sí, el yo, del 1 eso, sí, eso ves, era... Yo eso no lo llevé a explorar, pero yo con el 1 te digo, pues no sé si el 10.600 o 10.300, sí, tendría que mirarlo. Rico. Pero que los apuntaban papel uno a uno, ¿eh? O sea, sí. Yo ahora lo pienso lo mismo. Digo, yo me voy a estar esa tupa de horas con eso, los cojones. No, pero ya ves tú, que además es que estamos hablando de que 10.000 niveles, teniendo en cuenta que fueran a perfe, son mínimo 1.000 partidas. Sí, sí. Bueno, más los fallos hasta que te lo consigues. Más los fallos, más las que hacías de uno en uno, hasta que te dabas cuenta que haciendo el perfe te daba 10. Ese fue el Candy Crush de la época, o sea... O sea, había niveles que te pasabas 3 a la primera y luego te tirabas 2 semanas diciendo, mira, el 4232, que es un número aleatorio, no sé, no es que sea, me cago en su puta madre, llevo 2 meses y no consigo pasarme este cacho porque para cuando llego va tan rápido. Claro, ya qué llego. Bueno, tío. Sí, no, pues vamos, pero una bicicleta, yo no recuerdo una bicicleta semejante ni con el Dizzy siquiera. Pues si tienes todavía la máquina y los cartuchos, prueba a poner cualquier cartucho sea con el Sonic and Knuckles. Eso es una de las cosas que me arrepentiré mucho. Cuando dejé de coleccionar, vendí prácticamente todo. Y una de las cosas fue la Mega Drive. Eso sí. Es más. Yo tenía un Sonic and Knuckles con la caja en perfecto estado. Alguien por ahí la estará disfrutando feliz. no quieras imaginar lo que valen ahora, ¿eh? No, no, lo he mirado porque hace poco pensé en decir, bueno, aunque sea sin consola, porque total, juego en el emulador, pero sí en 1, 2, 3, 4, tengo el 1 ahí, eso sí. Pero digo, voy a recuperar el resto y bueno, pues el 2 es asequible, pero el 3 y el 4 en perfecto estado, sobre todo el Knuckles. Porque para mí los Sonic de después, veremos a ver si Sonic Mania, ya no. A mí los 3D los ha disfrutado mucha gente, pero a mí no me llaman. A mí tampoco, la verdad. Yo es que tuve la suerte, tío, cuando me llegó la llamada de la selva, como digo yo, cuando me el día que pensé y dije, hostia, y esto que yo tenía antes, pues yo también, el CPC, pues el lo que es el teclado se acabó tirando porque no había nadie que lo arreglara, uh-huh. Y el monitor con el uso acabó petando, después de una pecha de años de uso acabó petando y acabó fuera, ¿no? Y la Mega Drive, imbécil, a mí me pasó igual que a ti, en un momento, además, en los momentos en los que eran medio regalados, la vendí. Uh-huh. Y cuando me dio lo que pasa es que luego sí que es verdad que estuve jugando bastante en emulador. Pues bueno, cuando ya me dio el puntillo otra vez de decir, que ahí sí recupera la esto, ¿no? En ese momento estaba despegando la especulación en España, pero en Alemania no se conoce. Uh-huh. En Alemania lo gordo llegó 2 o 3 años después de España. Y ahí ya aproveché yo, que ya en aquel momento era novio con la que ahora es mi mujer, que ella estaba aquí, yo estaba en España, ella estaba aquí en Alemania. Y las arrasadas que me pegaba yo en eBay Alemania enviando su casa, que estaba hasta los huevos ya de mí. Todavía no lo habíamos vivido juntos y ya estaba hasta los cojones de mis cosas. Imagínate, yo tuve la suerte de haber conseguido los Sony 1, 2, 3 y Knuckles, que fue los que tuve en su día con sus cajitas y en relativamente buen estado por 4 duros, ¿no? Igual que una infinidad de juegos. Hasta que ya también aquí se pusieron las pilas y ahora está también que no hay ni Dios que no pueda comprar. De hecho, escucha esto que te voy a poner. A ver si te suena. Eso es lo de Game Boy. Uh-huh. A ver si arranca. ¿Puede ser de Game Boy Advance? Exacto. Ah, tú tienes el Sonic Advance ahí, ¿no? El Sonic Advance, el 1 con caja nueva, además. Pero lo tengo al uso, ¿eh? O sea, y no me lo he pasado todavía, pero le voy dando. Este es el de la Neo Geo Pocket, que uh-huh. También lo tuve cuando me compré una temporada de Neo Geo Pocket, me compré ese juego también, cuando era asequible. Ahora uh-huh. Seguramente no haya Dios que lo toque. Y yo creo que han sido los únicos herederos, salvando las distancias, dignos, más que dignos, de la época. Pero salvo esos dos... Y tengo que catar la segunda parte del de Advance, que me enteré hace poco que existe, por lo visto. Sí, sí, pero sí, eso lo he visto yo en Para Rato, jugarlo, ya te digo. Pero salvo eso, yo estoy esperando el Sonic Mania, a ver si consiguen venderme la consola. Yo creo que va a ser la primera vez que me planteé comprarme una moderna por un juego. Y es el ¿No sale en PC? El Sonic Mania creo que no, de todas formas yo tengo Mac. O sea que aunque saliera en PC, me sale más a cuenta comprarme la Play. La misma historia que yo. Pero yo, según vi eso, yo a mí se me caían los lagrimones. Yo veo ese Green Hill que acaba en la cueva y a mí se me cae. Vamos, de hecho, tengo varias fotos rotando en fondo de escritorio. O sea, no te digo más. A mí es que me mosquea esto de las ediciones limitadas sin juego. Me empieza a tocar sí. Un poco los cojones. Pues sí. Yo estoy esperando a ver si con un poco de suerte cuando salga el Sonic saca, no, PlayStation 4 con el Sonic, como hacíamos antaño. Pero no creo que... Me para mí que no. Porque ya esa edición sí que me molaría. Pero bueno, me para mí que Sony ya no tiene la fuerza que tenía antiguamente. Lo que me he negado es a comprarme la de 80 y pico pavos con la estatua y con la madre que lo parió, y menos en adelantado. O sea, cuando vea que está en la calle y la gente no está cagándose en la madre de Sega, entonces me lo pienso. ¿Sabes? Porque tengo mucho miedo con todo esto de saco los juegos a medios terminar, genero mucho hype y luego es una mierda. Le tengo mucho miedo al mercado actual. Ahora, mira, estoy en la web de Sony Mania y sé que sale para PC, ¿eh? Sí, sale para PC, PC. Sale para PC. Vamos a ver si con un poquito de suerte PC significa PC Mac y Linux. No lo sé. No creo que caiga esa breva. Ya te digo yo que como sea para Mac, evidentemente que lo juego en Mac, pero vamos. Pero ya te digo, es uno de los pocos... En años... es un juego que puede hacerme comprar una consola siempre que cuando llegue el momento me pueda permitir pagármela. Pero ya te digo, porque es ese juego, pero ningún otro. O sea, de hecho, el de Loco Marito estoy esperando que salga en Steam para Mac para comprárselo y mientras pues jugaré a la versión que hay portada. Porque no, la Play hombre, para ese no, juego no. No veo yo que vaya. No lo sé, si no, pues cuando me compre la 4, si sale Sonic en condiciones, pues lo que haré será comprarlo en virtual. Para jugarlo en la Play, ¿sabes? Pero... Sí, siempre lo hacía. Yo, a mí es algo que me llama la atención con esto, y es que todo el mundo dice que Maldita Castilla es un juego perfecto para consola portátil, y debo ser el único gilipollas que lo ve más para consola de sobremesa, tío. No sé, yo es que como necesito un monitor de pues eso, de 15 pulgadas a menos de 30 centímetros para poderlo jugar, pues lo de las portátiles ahora mismo me queda lejos. A mí es que como la inspiración y lo que respira el juego es clásico arcade de salón recreativo toda la vida, que se jugaba en pantalla grande y de pie, claro. A mí me impone, y además que es un juego que hasta que tú lo masterices, hasta que tú le cojas el truco, acabó una partida con Continuation. Pues yo creo que la única vez que me terminó el juego, que fue con una pesa de Continue, que me lo pasé en la olla, fueron 2 horas. Sí. 2 horas en una portátil, yo qué sé, tío, para eso está la sobremesa, ¿no? No sé. Yo en la PS2, lo que es el Kino Dragon y tal, lo juego con el mando, pero en lo que es el Mac, yo me pongo el 8-bit Do, que tengo un stick, es un arcade stick, el que tiene el aspecto de Famicom, y vamos, yo no me pongo a jugar con un mando en el Mac, o sea, directamente joystick. Lo que no admite joystick porque no lo pilla bien o no lo emulador no tal, pues entonces sí, me pongo el otro mando, el inalámbrico, por teclas o lo que sea. Pero si puedo, vamos, el King of Dragons antes de tener el PS2, que lo jugaban en el emulador de Super Nintendo, ya sé que no es lo mismo, pero casi, tiene sus diferencias, pues yo lo jugaba con mando de arcade y tan feliz. Pero no me digas de jugar eso en una pantalla pequeña porque no me entero de lo que pasa. Ahora, yo también he tenido mucha época de Game Boy, sobre todo con juegos de rol y tal, y viendo bien tampoco lo veo tan descabellado. Hombre, evidentemente con la experiencia en grande, con sus buenos altavoces 2.1. Es que, claro, ten en cuenta de que yo en el setup que tengo en el salón, una de las cosas que me ha quedado de mi paso por el comercio, la rama de electrónica, fue un poco la afición a la alta fidelidad. Y cuando estuve trabajando en la tienda de alta fidelidad, como me podía sacar componentes al coste, me monté una cadena de sonido, la antigua usanza, pero de grado polludo, ¿no? Con su amplificador por separado previo y etapa de potencia aparte, con su reproductor de CD aparte, con sus altavoces de Bowen & Wilkins, con su cableado de escándalo, el tocadisco, que lo tengo todavía en España, el giradisco, todavía no lo voy a traer con esto y tal. Y yo tengo, quitando la parte retro porque me pilla un poquito más alejado, todo lo más moderno lo tengo conectado al amplificador y sale por los altavoces. Y no te quieras tú imaginar cómo suena el sonido de Maldita Castilla, la versión de Ouya, con el equipo. Es que es acojonante. Yo no concibo jugar a ese juego en una portátil con los altavoces de mierda de una portátil. Con cascos es otra cosa. Ya con auriculares que te saque el sonido con una calidad más decente, con unos auriculares buenos, ya eso es otra cosa. Pero para hacer un sonido chiptune imitando el sonido arcade antiguo, claro, suena tan espectacular en un equipo de alta fidelidad bueno, que es acojonante. Y ojo, que en un equipo de alta fidelidad bueno, no todo suena bien, sino que es todo lo contrario. Lo que no esté bien grabado suena mucho peor que en un equipo barato. O sea, que eso dice mucho del trabajo tan espectacular que ha hecho Grisor 87 en la banda sonora de Maldita Castilla. Por eso yo no me veo jugando esto en una portátil, tío, con los altavoces ahí. No me veo. Claro, pero es que es como decirle a un tío que está acostumbrado a ir a escuchar a la orquesta en directo, escuchar una canción de Mozart con un violín de lata. Ya ves. Que no es lo mismo. De todas formas, tus vecinos no se atreven a ponerte reggaetón, ¿verdad? En Alemania, por suerte, porque la gente es más respetuosa. Como contraataques con ese equipo, se acuerdan de todo. Dice que se me cae la casa. En España sí he tenido duelo. Pero bueno, esto de antiguo. Estos son de las anécdotas de... Yo tenía en un... Creo que fue el segundo año de universidad. Tenía una vecina frente por frente en el patio de luces, que era la típica cani, protocani de finales de los 90... Y le ponía la música limpia, toda hostia. Todos los días a las 5 de la tarde nos despertaba la siesta de japuta. Y me acuerdo que tenía unos altavoces de PC en aquella época que eran potentes. Y cada vez que el japuta ponía la música toda hostia, sacaba los altavoces fuera de la ventana y poníamos Sepultura toda hostia. Poníamos el que hoy día a todo trapo, y era ponerlo un minuto, al minuto bajaba el volumen. No había música, vale, acá está el mensaje, altavoces para entrar, Es que sí, luego siempre está la versión más light, que es que le pones un sonido de vibración con el subwoofer a toda leche, que cuando ya le tiemblen las cortinas y las lámparas, pues lo mismo se da por aludido o sale corriendo pensando que hay un terremoto, quién sabe. Sí, bueno, eso ya es terrorismo vecinal. Sí, ¿no? Hombre, depende. A mí se me ocurre algún que otro vecino que me pone reggaetón por las tardes. Claro, yo le pongo hardcore, pero hardcore techno además. O sea, que bien. O sea, que estamos compensados. Si él pone música fuerte, pues yo pongo hardcore y ya está. Ni él me oye a mí, yo no le oigo yo a él y ya está. Todos felices. Pero vamos, sí, no, con ese equipo que tienes ahí, vamos, tú, con los que hay alrededor de seguridad te tienen fichado por si acaso, ¿no? ¿Tienes alguna arma sónica? No, lo que pasa es que en estos casos no se trata tanto tampoco de potencia bruta, sino que las cosas suenen bien. De hecho, en un equipo de alta fidelidad bueno, lo que hace es que te mejora el sonido incluso a volúmenes muy bajos. La gente piensa de que el tema del sonido lo que hace es que no, es que si entregas potencia cuando lo tienes muy fuerte no distorsiona, ¿no? Lo de la distorsión es el menor de los problemas. Cuando estás trabajando a volúmenes bajos, bueno, cuando todo suena fuerte, tú oyes todos los matices de la música, ¿no? Cuando estás en un volumen alto, tú estás escuchando que si aquí está el violín, que si aquí está esto, la guitarra está por el otro lado, el estilo de la moto, porque lo oyes todo porque está fuerte. Pero cuando estás bajito, en un volumen bajo es más difícil que tú puedas apreciar todos los matices de la música y que además te localice espacialmente todos los instrumentos de manera correcta. Sobre todo si está bien grabado, ¿no? Porque si no está bien grabado no haces milagro. Pero el hecho de que tú en una, sobre todo el tema de la gente que se mete en esto, que suele ser pues gente aficionada a la música clásica, que en una orquesta estés escuchando perfectamente dónde está la tuba, dónde está el violín principal, dónde está el acompañamiento, dónde está lo otro, lo de la moto. Que tú la imagen estéreo, cuando la tienes delante, estés viendo la orquesta, que estés prácticamente viendo la orquesta cada uno en su sitio, ¿no? Una persona como yo que solo escuchaba música rock, heavy metal y tal, las grabaciones modernas son una basura, que no valen para nada, te sale más a cuenta tener un equipo cutre que un equipo medio en condiciones, pero las más antiguas, cuando todavía había respeto por los oídos de la gente y cuando la música estaba pensada para escucharla en altavoces grandes y no en auriculares de los chinos, sí que es verdad que es una pasada cuando estás notando perfectamente y parece que estás viendo cómo la mano está subiendo por el mástil de la guitarra, ¿no? Mientras está tocando los acordes. Entonces, aunque la gente se pueda pensar que en los equipos caros lo que se trata es de sonido potente, lo que se trata es, por eso viene la palabra alta fidelidad, que sea lo más fiel posible al sonido. Pero curiosamente tienes muchas filosofías dentro de la alta fidelidad, que parezca una tontería, porque tú puedes ser fiel a la grabación, es decir, que suene exactamente como el ingeniero de sonido quería que sonara, o puede ser fiel a el estilo de sonido que tiene la banda normalmente en directo, o puede ser fiel a lo que tú consideras que tiene que sonar la música. Hay como tres corrientes filosóficas que se iban a matar, es como el reto, que se iban a matar a todo el mundo con todo el mundo. Pues hay como tres corrientes filosóficas de lo que cada uno entiende como alta fidelidad. Y es gracioso cómo la gente se tira los trastos. Porque... López Cuarre, sí, sí, no, un cuaope claramente. Se tira los trastos y no. Alguno debe estar pensando, y no lo dirá, y no lo dirá. Sí, sí, sí, lo digo, sí, claro. Por hombre. Supuesto que todo el mundo sabe que es. Pescado, todo el mundo sabe que es cuaope. No, me está sorprendiendo porque yo era de los que pensaba que era una cuestión de dar mayor potencia con idéntica calidad. No de dar lo que es mayor calidad a los tonos bajos. No, pues fíjate tú, es todo lo contrario. Normalmente equipo, pues, aunque sea el equipo de los chinos, a volumen alto todo suena relativamente bien, pero a niveles aceptables es donde de verdad vas a notar los matices. Y por supuesto, este es equipo bueno, cuando sea a volúmenes altos va a sonar todavía mejor que el barato, obviamente. Pero que a la hora de castar matices lo va a castar mejor en un equipo a bajo volumen. En un equipo bueno que en uno malillo. He querido notar así de refilón y de lejos, sin mucha presencia en las frases que estabas articulando, cierto resquemor residual frente a los auriculares de los chinos. Sí, porque los auriculares de los chinos y el MP3 es lo que ha matado a la música en sí. Y la industria musical se ha dado un tiro en el pie, pero las cosas como son. Es difícil analizar, poner un solo culpable en esto, ¿no? Cuando estás metido a niveles en los que de verdad te gusta la música y la disfrutas. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando salió el MP3 acabó con el álbum conceptual. El MP3 que le das que lo que estás incentivando es que la gente coja y lo que se ha dicho muchas veces, yo porque tengo que comprar un disco para dos canciones que me gustan, ¿no? Efectivamente, la industria musical ya empezó a tirarse piedras sobre su propio tejado con la según qué calidad, según qué, por las apuestas que se han ido haciendo, ¿no? Con según qué tipos de producto. Si cuando ha llegado el MP3 lo que estás incentivando es que la gente te compre la canción que le gusta, has acabado con el hecho de que hubiera una idea detrás de un disco. Que haya un tema y que sobre ese tema vaya girando las canciones y que incluso aquellos álbumes conceptuales de rock sinfónico, rock progresivo de los años 70, que era una canción por cada cara y ya está en el vinilo. Tenías una canción de 20-30 minutos por un lado y una de 20-30 minutos por otro, sin cortes, tocada de un principio a fin, ¿no? Con un concepto, con un estilo de música que era absolutamente espectacular. Eso con el MP3 lo has perdido. Y los auriculares de los chinos es lo que hacen que cuando a día de hoy se ponen a hacer la mezcla de un disco, obviamente tú lo que vas es a sacar la mayor parte de dinero. Entonces tú, una de dos, o haces varias mezclas dependiendo de en qué dispositivo vas a consumir, lo cual te cuesta dinero, o lo que hace es una mezcla para el dispositivo que te aporte más dinero. ¿Y cómo escucha la gente hoy en día música? Directamente en dispositivos móviles con cascos de calidad relativamente dudosa. Entonces se hace para que la música suene bien en ese setup, pero cuando tú sacas la música y la plantas en un equipo en condiciones, la inmensa mayoría suenan, pero para llorar, para llorar. Hostia, o sea, que eso hace también que el producto que sacan sea básicamente una mierda, destinada a que los consumidores digan, ah, pues aquí se oye bien, me lo sigo comprando del chino. Exacto, no, es una consecuencia, si tú lo que al mercado sí, bueno, que apunta. Pues obviamente, si tú eres un grupo indie que apuntas a un mercado más selecto o lo que sea, pues ya la cosa cambia, tú decides cómo haces tu producto, ¿no? Pero las grandes compañías cuando tiran al mercado, obviamente no quieren que su producto suene peor en el equipo que tiene la mayoría de personas, para que suene mejor en el equipo que tiene una minoría, ¿no? Y claro, esto ha provocado que como estamos a día de hoy, la inmensa mayoría de la población está escuchándolo en sistemas con una peor calidad de la que había en el pasado, pues eso ha hecho de que se enfoquen a estos sistemas que con la guerra de ruido que le llaman, ¿no? De a ver quién es el esto más alto, pero que luego cuando tú tienes un equipo en condiciones, los instrumentos se te pisan, no tienes una imagen estéreo clara, no estás focalizando dónde están los instrumentos, el ángulo de dispersión de la música es ridículo y estás como escuchando todo muy en el centro, muy muy apelotonado, muy apelmazado, sin notar por dónde va una cosa, por dónde va la otra, sin claridad, con unos bajos totalmente exagerados y distorsionados, que no hay manera de controlarlo, que se van, que suenan como un bajo que suena un boom, retumbando, cuando un bajo de toda la vida ¡pum!, es un golpe seco, un golpe que es como un puñetazo en el estómago, un buen bajo, ¿no? Y a día de hoy, al contrario, es una cosa que retumba. Las altas frecuencias, directamente olvídate de que haya matices ahí, porque las altas frecuencias ya, ¿para qué? Si los vas a escuchar en unos cascos que no te sacan nada, ¿sabes lo que te digo? La música está pensada para consumir de una manera diferente y el mercado ha tirado ahí. ¿Para qué preocuparse de hacerlo bien si no se va a oír, no? Claro, ¿para qué te vas a gastar? Te va a costar el mismo dinero. Lo que pasa es que te va a escuchar menos gente. Entonces, pues yo lo hago para que se escuche bien en lo que la mayoría de la gente escucha, y si el otro puede se gasta el dinero, pues al final. Yo al final llegué a la conclusión de que los discos que voy comprando de música los compro a sabiendas de que no me van a gustar cómo suenan, la calidad de sonido, no la canción en sí, sino lo que es la calidad en el equipo, pero para que el grupo de turno tenga el apoyo. Y luego para tener me lo ripeo, ya lo tengo en los cascos con la mierda de tal. Pero es raro ya encontrar grabaciones decentes para escucharlas en un equipo de alta fidelidad en condiciones. Es muy raro, son productos muy muy marcados, muy de nicho, muy audiófilos, que precisamente son estilos musicales que a mí no me llaman, ¿no? Porque es una cosa muy graciosa. Entre audiófilos siempre está el chiste recurrente, ¿no? De que si no escuchas ya música clásica, escuchas música de cateto. Todo lo que se saca del jazz y de la música clásica es herejía. Y es gracioso, cuando conoces a otro audiófilo con gustos musicales similares a los tuyos, pues siempre hay como más camaradería, ¿no? Como, si este es rockerillo como yo, este es medio jevilongo también, este esto mola, tío. Este es de los míos. Vaya tela. O sea, yo me, está siendo muy demoledor, o sea, lo que nos estás contando, porque estoy empezando a llegar a la conclusión de que todo esto del avance tecnológico, no sé si siempre, pero en este caso ha hecho un flaco favor al avance de la calidad y al avance en sí de evolutivo, me refiero. O sea, sí, es sí, en total, realidad un paso atrás. Total. Muy grande. Totalmente. O sea, a ver, ha tenido un paso adelante muy importante en lo que se refiere a distribución, pero en lo que se refiere a calidad per se, ha sido un paso completamente atrás, brutal. Habrá quien le compense las ventajas de la distribución, pero hoy en día tenemos medios para poder distribuir música digitalmente en una calidad en condiciones, con los archivos sin pérdida. Y claro, en esos archivos sin pérdida sí merecería la pena hacer una masterización, hacer una mezcla en condiciones para que suene en condiciones un equipo medianamente decente. Y no se hace por lo mismo, porque el consumo se hace en aparatos de dudosa calidad con dudosos conversores. Y habrá gente que estará diciendo de qué está hablando el Maharon este, qué coño está hablando, si yo con los cascos que tengo, con los Beats que me compré que me costaron 200 pavos y el iPhone, escucho la música de puta madre. Pero cuando descubres el mundo que hay aparte ya en alta fidelidad, en condiciones, si tienes el oído todavía medio bien, hostia, una vez que pruebas el cavea cuesta trabajo volver al chope, ¿eh? Totalmente. O sea, y ahora voy a cambiarte la pregunta, porque evidentemente, por más que nos empeñemos y aunque nos pongamos en la puerta del ministerio, no vamos a conseguir que abolir el MP3, pero sobre todo de cara a los que grabamos podcast, yo intento siempre, a lo mejor de forma instintiva y a lo mejor no es lo más correcto, dejar la grabación, al menos la que yo le doy a Spreaker, a 320. A veces por la duración no me lo permite, pero ¿hay alguna otra medida que podamos tomar para, si no quizá mejorar el sonido, evitar que se pierda todo lo posible? No, básicamente no. De hecho, ten en cuenta de que estamos en un producto que vamos a consumir precisamente en lo que hablamos, ¿no? En máquinas que son de consumo más no orientado a la calidad, a la excelencia. Yo no voy a grabarme el podcast en un CD, lo voy a meter en el equipo. Básicamente no. para escuchar la voz, que te escuche perfectamente cada pequeño matiz que se haría, ¿eh? Si el micrófono es en condiciones, cada matiz de tu voz, cada respiración, cada vez que tomas aire, cada chasquido de la lengua cuando pronuncias ciertas vocales. Eso en música está muy bien, en música vocal, pero coño, pues escucho podcast, yo lo tengo con, además normalmente lo escucho con el altavoz del iPhone mientras estoy limpiando cartucho. Y porque si no me abstraigo demasiado, si me pongo incluso casco, me abstraigo demasiado, ya no escucho que de la realidad. Sí. Y paso olímpicamente del tema. Para un podcast no es necesario meterse en esos berenjenales. Es más importante evitar, o sea, que haya una acústica decente, que no haya ecos, que no haya ruidos de fondo, que no haya que el micrófono tenga un mínimo de calidad para que se grabe bien. Y te lo estoy diciendo yo, que estoy grabando con los cascos del iPhone, o sea que yo tampoco me estoy pillando el parche, pero bueno. Yo no me dedico a esto, pues, y no me pesa gastarme 100 pavos en un micrófono. Sí. Con ese micro, lo único es tener cuidado con la ropa, pero lo demás... Por eso te digo, pero no merece la pena. Sí, es cierto de que algunos podcasts agradecerían un poquito más de edición, un poquito más de cortes y de postproducción, pero bueno, en el fondo yo prefiero un podcast con una producción un poquito más cutrilla, pero tenerlo y poder escucharlo, si es ameno y si es entretenido, que tener uno grabado en estudio de grabación con la máxima calidad, pero que luego me suelta la chapa y me guardo. Claro. Siempre hay que tener un compromiso entre diversión y calidad. Sí, al final, yo la experiencia que tengo del mundo podcasting es que cuando te pasas de producción, salvo que tengas a alguien que sea profesional del tema y sea, pues, como para cualquier otro, hacer su labor diaria y no le resulte un trauma, cuantas más complicaciones pones, más barreras se producen entre lo que es querer comunicar algo y que se comunique efectivamente, al menos en el mundo del podcast. Entonces, al final, si te pasas de rosca, lo que supone es que al final te da pereza grabar y grabas menos. Claro. Entonces, sí, en el fondo, lo importante muchas veces es que el producto esté ahí, ¿no? Si el producto es lo que hablábamos antes con el tema del audio también, ¿no? Si el producto es de mala calidad, tendrá su mercado y conmigo no cuentan y ya está. Yo no tengo por qué ponerme ahora en plan soviético de no, aquí vaya a grabar como yo diga, que yo lo escuche bien, si no, busco por culo. No se puede, ¿no? Y en el tema del podcast es cuarta de lo mismo. Lo importante es que el fondo del producto que llegue. Cuanta más calidad posible, cuanta más fidelidad a la realidad, cuanto más todo lo que sea, mejor que mejor. Pero que es más importante que llegue que no llegue, por no decir no, pues yo por no hacer una mierda la buena. Bueno, pues a la mierda, y a lo mejor hay gente que le gusta la mierda y no es tan mierda a lo mejor como tú te lo estás pensando, ¿no? Uh-huh. No, es curioso. Que me resulta, fíjate, que además con el tema de meterme en el mundillo podcasting, que si te pillas el micro, que si tal, que si cómo procesar para que la voz suene mejor y tal. Y claro, ahora me planteo todo este tema de la alta fidelidad, que evidentemente para escuchar voces tampoco es que tenga una relevancia de la leche, porque efectivamente no te vas a grabar el podcast en un CD. Hay quien se lo lleva en MP3 en el coche y también es otro entorno. Cuenta más con que el volumen sea suficiente, la claridad de la voz sea tal para que en un entorno más ruidoso lo puedas escuchar mejor. Exacto. Pero sí me sorprendan todos estos rollos de los sacrificios, por no ponerle un aspecto negativo, sino los sacrificios que se han dado en lo que es la calidad de la música para aumentar y simplificar la distribución. Que no siempre, es como el VHS, es como perder calidad por abaratar costes, por ejemplo, y aumentar la distribución. Sí, pero bueno, eso es el mundo en el que nos vivimos, ¿no? Es lo que hablábamos hace mucho tiempo, de que como en el reto, videojuego antiguo. Ahora te preguntaré si la música alta fidelidad es retro o clásico. Como iba diciendo, ¿no? Que pueden convivir productos comerciales con productos sin ánimo de lucro, con más trabajo, más dedicación, más cariño, porque como no cuesta dinero hacerlo, entre comillas, uh-huh, se le puede emplear más recursos, ¿no? Estamos en la misma. Aquí es perfectamente compatible el hecho de que haya un mercado, una industria musical que se tira por unos derroteros y luego productos de nicho en el que hay gente que está más a gusto. El problema que tengo yo es que mi producto de nicho no existe. Pero bueno, el día que lo haga, el día que alguien lo saque, tiene un cliente fijo ahí, que es el heavy metal parodiófilo. Ese tiene ahí un cliente fijo, 100%. Bueno, uno no, yo creo que varios. Esto es una cuestión de tener el morro entrenado, eso es decir. Y ni tan entrenado, macho, porque el oído es un sentido que se adapta muy rápido a los cambios. Y se adapta muy rápido a escuchar las cosas de puta madre y luego te sales de ahí y vas con el morro torcido porque vaya mierda lo que es esto. Y en el momento en el que te tiras un mínimo de tiempo con una calidad, ya te acostumbras y te parece ya decente. A mí me hace gracia, aquí en Alemania no suelo conducir. Normalmente el coche, cuando vamos al pueblo de mi mujer o para allá a comprar, por el tema de cargar la compra, más que por el que esté lejos el supermercado. En España sí solía conducir bastante más y lo notaba, que los días que tocaba poco el coche y estaba más en casa, cuando iba al coche y sonaba la música, la calidad del equipo del coche obviamente no tiene nada que ver con lo que tenía yo en casa, ¿no? Y es como que vas vomitando en el coche, como vaya mierda, tengo que ir al taller inmediatamente y cambiarlo al equipo y poner un equipo a la altura porque esto es una basura. Pero luego cuando me pillaba épocas de estrés, de que yo trabajaba a 40 kilómetros y tenía que ir en coche todos los días y me pegaba una hora en la carretera todos los días y luego en casa no escuchaba música, te ibas a acostumbrar y al final ibas en el coche que ya ni te dabas cuenta de la mierda que estabas escuchando. Claro. Ibas en el coche pues como el oído se te ha hecho y punto. Luego te sentabas en tu casa el día que tenías un rato y te ponías la música en el equipo y decías, hostia lo que me estaba perdiendo, macho. Hostia lo que me estaba perdiendo. Y vuelves al coche y estás, vaya mierda que tengo aquí. Harta ya, cambia los altavoces. Me cago en la mano. Me está recordando el día que después de muchos años abrí la caja de cintas de cassette. Y me dio por ponerme una con un Walkman original y con unos cascos de ahora. Yo pensé, pero ¿y esto lo escuchábamos y encima éramos felices? El ruido de fondo que tienen, ¿eh? O sea, sí. Pero. Y lo más gracioso es que ahora está volviendo otra vez la cinta como soporte de audio en ambientes hipsters. ¿Lol? Espera, sí. Esto me lo he perdido. Sí. Bueno, en ambientes hipster y mucho grupo punky también está volviendo a sacar música en cinta de cassette. Ay, la virgen. O sea, no que joya, vamos no a joya. Tener fábricas que vuelvan a abrir para fabricar más cintas. O no, es que fíjate, es que es un detalle muy inteligente de marketing, tío. Es decir, la música hoy en día nadie compra música en físico, ¿vale? Claro. Prácticamente nadie compra música en físico. Si compras música suele ser en digital, porque nadie prácticamente nadie, quitando los cuatro locos, cuatro colgados como yo, tiene equipos para reproducir esa música en físico. Entonces, si yo te voy a vender una música en físico, yo lo que te voy a vender es un producto exclusivo de coleccionista limitado, de tal manera que es más un producto de merchandising que un producto de consumo. ¿Y qué hay más limitado a día de hoy que una cinta de cassette? Totalmente. Porque el vinilo tuvo unas horas malísimas, pero siempre se mantuvo un mínimo de nivel por el tema precisamente de los audiófilos. Que luego están los radicales talibanes que dicen que el CD es una mierda y que la única música que mola es el disco de vinilo, ¿no? Y siempre tuvo ahí un pequeño nicho, y el vinilo durante un tiempo fue el... Se volvieron a sacar creaciones nuevas, que es una tontería porque grabas en digital, luego, o sea, están masterizando en digital y luego grabas, no soporta analógico, no tiene sentido, pero bueno. Sirvió un poco como ese producto, digamos, limitado de coleccionistas, de gente que lo colgaba en la pared, pero también para ese audiófilo que se metía, para intentar sacarle las perras a ese audiófilo de nueva hornada que había escuchado tiros y decía, no, pues el vinilo es mejor, me voy a poner el vinilo y voy a comprar discos, ¿no? Pero en la cinta está desplazando al disco de vinilo en ese estatus de exclusividad, de hipsterismo, y hay algunos grupos que te están sacando otra vez cintas de cassette, pero vamos, que ya te digo que no están pensadas para escucharlas, habrá algún marón que tenga la pletina, pero están pensadas para, más que nada, pues como eso, como recuerdo de la banda, como merchandising, como producto exclusivo, como algo para hacerte sentir especial, tío. Es muy curioso. Y lo más gracioso de todo es que compañías que produzcan cinta quedan muy pocas en el mundo. De hecho, creo que en América solo queda una. Y el pavo tuvo broncas muy gordas con la mujer, porque la mujer le decía que eso se estaba yendo al carajo y que cerrara la fábrica. Y el tío decía que no, que él seguía fabricando su cinta. Y se dedicó a comprar toda la maquinaria de todas las empresas que iban cerrando. Y cuando la cinta de cassette ha vuelto a levantarse un poco por el tema de la música y por el tema de los juegos y de tal, el tío prácticamente tiene el monopolio. Y ahora se está haciendo de oro. Y ahora es cuando se está haciendo de oro. Y ahora es cuando le dice a la mujer. Yo estaba convencido con que no existía, que todo se estaba moviendo a base de existencias anteriores. No, se estaba fabricando. Todavía quedan. De hecho, creo que en el Reino Unido queda una, que es Tape Line. Y en la de América no me acuerdo cómo se llama. Además tiene un nombre de estos típicos de empresas de los 50 de América, de rollo de la National Company, National Tape Company o algo así se llama. La empresa. Pero sí, sigue fabricando, y de hecho el tío lo contó en un documental, ¿no? Mi mujer me decía que yo me tenía que ir aquí porque esto se estaba hundiendo, y yo lo que he hecho, no, yo me he insistido y me he dedicado a comprar la maquinaria de las empresas que iban cerrando. Entonces ahora el tío tiene repuesto y tiene máquinas, lo que ya no se fabrican son máquinas para hacer cinta de cassette. Pero el tío tiene su maquinaria que ha ido comprando a todo el mundo que ha ido quebrando, tiene sus piezas de recambio, tiene su historia, y ahí está el tío más feliz que una perdiz, con su cintita. Eso es un ejemplo de tener visión y que te salga bien. Ya ves. O sea, que por cierto, ahora me estás recordando, hablando de visión, los quejicas del vinilo frente al CD, a esos habría que recordarlos, que cuando se inventó el LP... Y lo que es la música de vinilo, ya se decía que el vinilo iba a matar la música porque ya no se iba a hacer música en directo. En directo. ¿Sabes? Sí. Que bueno, y como se suele decir por aquí, nada más que añadir señoría al respecto. O sea, ya eso lo dice todo. A mí me hace gracia cómo se estipuló la longitud del CD en base a que entrara la, no sé si era la novena sinfonía de Beethoven, una de las sinfonías de Beethoven. De esa no me la sabía yo. No, pues por eso la duración del CD es tan especial, son 70 y no sé cuántos minutos. Cuatro, creo que eran. Para que pudiera entrar, creo que era la novena sinfonía de Beethoven. No, bueno, al menos no usaron Paquito el Chocolatero, que hubiera sido peor. Ya te digo. Tú imagínate, pues, contando la historia, aquí tenemos el CD cuya longitud se decidió con Paquito el Chocolatero. Claro. Turísticamente, pues claro, funciona. Claro, ten en cuenta que la longitud, o sea, lo que te cabe en un CD de audio es más de lo que te entraba en un disco por las dos caras. Y era, sí. Y era por eso, era para que entrara la sinfonía de Beethoven en un solo disco. Claro, que al fin y al cabo se vendía. O sea, que básicamente lo que hicieron, que es lo más largo que necesito encajar, ¿no? Y dijeron, pues hasta aquí. Porque al final, realmente, efectivamente, es una medida arbitraria. O sea, tú sigues poniendo diámetro y sigues metiendo contenido. O sea, no hay totalmente, más. Tú podías haber metido... Por ejemplo, el LaserDisc. Claro, por ejemplo, el LaserDisc con el tema del vídeo. No, pues resulta curioso, me resulta sorprendente eso de la novena sinfonía, precisamente por eso. A veces las cosas determinan nuestro día a día han sido decididas por las cosas más peregrinas, pero sí. Es curioso. Sí, es gracioso. A mí me recuerda un poco como antiguamente cuando se hacían preguntas en programas de fútbol, ¿no? Que decía, ¿por qué una portería de fútbol mide tal? Que son no sé cuántos metros con no sé cuántos centímetros, unas cosas muy raras, ¿no? ¿Por qué? Claro, porque como viene de Inglaterra, llevan con pies, pues... Pues claro, allí tenía una medida de no sé cuántos pies, que claro, hace el cambio de las reglas a centímetro, pues te sale una cosa rara, pues con esto tres cuartos lo mismo. ¿Por qué un CD mide exactamente lo que? Pues para que entrara la Sinfonía de Beethoven. Fíjate tú qué curiosidad. Qué bueno. Pues sí, pues caballero, ¿sabe usted que acabamos de pasar la barrera de las 3 horas? Coño. Y por salud de nuestra y de nuestros compañeros, vamos a ir terminando este podcast por esta ocasión. Ya sabes que vas a tener las puertas abiertas para siempre, forever. Si no, lo vamos a volver a bajar. Ahora te añadiré al grupo de WhatsApp exclusivamente dedicado a coordinación, o sea, ahí no nos dedicamos a charla. Uh-huh. Y lo de siempre, cuando vayan saliendo temas más concretos y seamos suficientes, pues plantearemos temas concretos. Oye, nos hacemos un podcast sobre esto y los que se quieran apuntar del grupo, de los que ya hayan pasado la prueba de selección, pues nos grabamos y para adelante. Más pérdida que nada, claro. Eso por un lado. Por otro lado, agradecerte el tiempo que nos has dedicado, que me has dedicado al haberte venido por aquí, haberte lo pasado también con nosotros, como nosotros lo hemos pasado contigo. Pero antes de nada, no has hecho nada de spam. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos escribir? ¿Dónde se mandan los jamones? Si hay que mandar... Sí, claro. Sí, es que estoy más visto que el TVO, macho. Estoy ya más visto que el TVO. Vamos a ver, spam. Hola, soy Chema. Tal vez me recuerden de otros podcasts como Retro Entre Amigos. La revista Retromania, que el concurso de programación de videojuegos de la Universidad de Alicante, CPC RetroDev, o el canal de YouTube de Juanje, o ahora en el podcast de Mesuke, o una vez que salió en fase 1, o una vez que salió así lo retro, o no sé qué más, que la gente ya me están diciendo que me repito más que el ajo. Y el hombre que más sale que más entra, o sea, entra poco pero sale mucho. El que quiera, bueno, el que quiera... de chorrada, sin sentido, cuenta de Twitter Octopus Geek, J-I-G, y nada, un placer haber estado aquí, siento mucho la tortura de 3 horas que hemos propiciado a... Perpetrado, ¿no? Tus pobres oyentes, y nada, pues cuando tú quieras y necesites a un ignorante de la vida, pues aquí estamos dispuestos. Nah, hombre, ya ves. Yo de nuevo reitero las gracias. Estoy seguro de que todos van a estar encantados y no van a decir otra, porque he de reconocer que todo esto del final de esta me ha dejado muerto, pero me ha dejado claro que del mundo de la música conoces un poquito, como mínimo a nivel técnico. Y eso está interesante. A nivel técnico en profundidad no tanto, pero a nivel de reproducción sí que me gané la vida con ello 3 años. No, estás casado, ¿no? O sea, y tal. Algo se aprende. Algo se sabe de reproducción en pareja, eso siempre. Ya te digo. Pues eso, caballero. Ha sido un enorme placer y además he de agradecerte el aviso de FaceTime. Suena mucho mejor y es mucho más estable porque es cierto. Y de hecho, a futuros contertulios, todo el que tenga FaceTime y se pueda, lo vamos a meter por FaceTime porque la diferencia es abismal. Pero ahora que no vayan de listo y no te pido un iPhone cada uno, ¿eh? No, pues yo el día que me gane la vida con esto, lo mismo me lo puedo plantear. Ahora mismo, madre mía, esto sí que es un ya no un sin ánimo de lucro, sin esperanza alguna de lucro, más que la diversión que nos aportamos mutuamente, porque como tenga que vivir del podcast lo llevo, claro. Madre mía, ya te digo, le he sacado más rendimiento al Javi Pisaventure que ha habido algunas personas, muchísimas gracias, no revelo los nombres porque no sé si lo queréis así, que han donado directamente al juego libremente, la pistola en la nuca no ha influido en nada, pero quiero agradecerlo desde aquí porque todavía no lo he dicho públicamente, pero me ha sorprendido y me ha encantado. No voy a salir de pobre, pero al pequeño Diego también le mola que le reconozcan el trabajo. Siempre hay buenas personas por ahí, hombre. Pues sí, pues sí. Hay buenas personas, mejores personas, y luego están los del QAOP, que son las mejores del mundo. Perdón, OPQA. Que lo has dicho bien, lo has dicho bien. Lo has dicho bien, ahora. Cago en la puta. No te la esperabas tú esta, ¿eh? Cago en la leche. Me choque diciendo QAOP, cago en la leche. Espérate, cabrón, cuando entremos en el grupo del punto del espectro. Verás cuando oigas tu heavy, vas a decir, ¡bien! Como si lo viera. Bueno, pues eso, caballero, ha sido un enorme placer. Yo sé de uno que va a tomarse un descanso y luego empezar a procesar esto para que tengas algo que escuchar mañana, jeje. Y pues eso, sobre todo agradecerte que estés aquí, y ha sido un enormísimo placer y un disfrute a la par que interesante. Y pues eso, nos vemos en otra ocasión y pues como digo siempre, son todos tuyos. El placer ha sido mío, que cuando, si la gente nos aburre, no te tiran piedra ni te queman el chiringuito, cuando quieras repetimos, me lo he pasado de puta madre. Pues lo dicho, señores oyentes, ¡vámonos de vacaciones! Ah, no, que las vacaciones se acaban ahora, cago en la leche. Pues eso, un abrazo y un saludo a todos, y bye. Adiós, Blanca Flo. Hasta luego.